Oye, Maloles, ¿metemos este en la última temporada? ¿5 por 0 cuánto iba? Que yo me he perdido. A la mierda 2020, empezamos 2021 y la sexta temporada de Fangirl. A todos, feliz 2021, lo conseguimos, estamos aquí y estrenamos la sexta temporada de Fangirl y somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y venimos de resaca navideña. Y es que todos los años tenemos un especial de Navidad. Y aunque es cierto que este año hemos sido un poco de culo como el resto de la humanidad, no queríamos perder nuestro tradicional especial navideño y con él inaugurar este año 2021. Así pues, en este programa os vamos a hablar de una panoplia de series y películas de temática navideña que han sido estrenadas este año o hace poquito. O bueno, al menos las hemos visto este año, pero sí que no son grandes clásicos como os hemos hablado otras veces. ¿No, Maloles? ¿Algo que apuntillar, anotar o comentar? Pues que llegamos un poco tarde con las películas navideñas, pero que como aquí no acaban las navidades hasta Reyes, todavía tenemos licencia para videar películas navideñas. Y por otro lado, que estás diciendo que estas películas no son grandes clásicos, pero yo creo que algunas son clásicos, clásicos instantáneos, ¿sabes? Porque yo tengo una selección, no sé tú, pero yo tengo una de cagarse y no torcarse, como diría mi abuelo. Hay sagas que se están consagrando y a mí me parece maravilloso el universo Netflix navideño. Uh-huh. Y la verdad es que este año lo empecé con gran intensidad, en plan muy a tope, porque además Netflix sabe que esto de la Netflix Navidad ya es una cosa y empezó pronto con las pelis navideñas, de forma que en realidad cuando empezó la Navidad yo ya estaba como muy cansada. Sí, era como, por favor, no quiero ver ninguna más. Sí, pues yo solamente tengo que decir que se me ha quedado una en el tintero, que era la que más ganas tenía, que es la de Kristen Stewart, que es que es de lesbianas, que es la que llevábamos tiempo anunciando y tal, y ahora se me ha olvidado el nombre, pero no pasa nada. Y bueno, que es la única que no he visto, porque quería verla con mis hermanas y esas cosas, pero bueno, jaja, es un año muy divertido este. Así que, pues eso, que es la única que se me ha quedado por ver y que yo espero poder ver, pues no sé, este año no sé, sino el año que viene en reunión familiar, que esa sí que tiene pinta de ser un peliculote navideño. Y si no lo es, pues tampoco pasa nada, porque, bueno, en fin, ya os pondremos al corriente de los grandes éxitos de los que os vamos a hablar. Pues bien, si os parece, sin más dilación, ponemos un poquito de música y nos metemos en el espíritu navideño. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Bueno, Maloles, si te parece, vamos a ir alternando y así vamos compartiendo sufrimiento. Me parece bien. Así que, nada, empieza por la que... Te iba a decir la que más te haya gustado, pero te diré por la que más ilusión te haga. por la que más ilusión me haga, es que... Eso... ¿Por lo ridículo, por la maravillosa o porque sea buena? Yo qué sé, oye, hay alguna que sí, ¿no? ¿Alguna? A ver, hay alguna que sí, pero yo creo que deberíamos empezar hablando de segundas partes que nunca fueron buenas. me parece correctísimo. Y además es una película que hemos visto las dos, como gran clásico que es, instantáneo. Y por eso, este año no hemos tenido más Príncipes por Navidad, porque ya se acabó la trilogía. Espero que en algún momento hagan una secuela, fast forward al futuro, y que sea de la pequeña princesa que nació en la última película, y que sea como Trono Navideño, oh Dios mío, la sucesión peligra, ¿sabes? O algo así. Bueno, el caso es que... O cómo criar a una princesa rebelde, ¿no? Eso también estaría bien. Bueno, pero mientras Netflix no se anima a una secuela, tenemos sin embargo la segunda parte de Cambio de Princesa, la película de Vanessa Hudgens, en la que pensábamos que con esa primera parte loca, ¿sabes?, en la que una periodista de Nueva York, ¿qué es?, ¿no? No sé si es de Nueva York. Es una pastelera. Ah, no, es pastelera, es verdad, no es periodista. La de la boda real. La de periodista es la boda real, o sea, es que se mezclan. Totalmente lógico y comprensible, se mezclan. Además, bueno, pues Vanessa Hudgens tiene varias películas del universo. Claro, es que también tiene la del Caballero. Sí, tiene la del Caballero de Navidad, que me gustaba mucho más y me ha defraudado que no haya segunda parte, pero bueno. Ya, es que hubiese sido Regreso al Futuro vía Jacuzzi Once Again, pero ¿sabes? Si lo habían dejado preparado para la segunda parte. Ya, pero a lo mejor... tenía como un cliffhanger súper trusco, pero bueno. Ya, pero Rosa, hay que entender que haciendo Recambio de Princesa, Vanessa Hudgens ha tenido mucho, mucho trabajo, porque en esta película, Recambio de Princesa, bueno... Os termino de recordar la anterior, porque si no, yo sé que hay gente aquí que nos escucha que no tiene esta memoria prodigiosa que tengo yo, que como veis me he equivocado de película y todo, de lo buena que es mi memoria. Bueno, pues en Cambio de Princesa, Vanessa Hudgens es una pastelera. Que va, pues, no sé, a un Montenaro, ¿vale? Que es un reino. Y... Reino europeo inventado. Exacto. Eso es clásico. Clásico, clásico. Y entonces ahí se cambia con una duquesa, que es la que se tiene que casar con el príncipe. Lo que pasa es que ni la duquesa ni el príncipe están muy por la labor. Y entonces se cambian y el príncipe dice, ostras, esta chica que se parece tanto a la duquesa, que yo creo que es la duquesa, pues esta sí que me mola, ¿no? Y nada, y entonces lo que hacen es enamorarse. Una se enamora del amigo de toda la vida de la pastelera, y la pastelera se enamora del príncipe. Obviamente aquí todo el mundo acaba emparejado y contento. Y normativamente, bueno, por supuesto. Y entonces, claro. Y entonces, esta Vanessa Hudgens hace como Jean-Claude Van Damme, ¿sabes? De los dos papeles. Y bueno, en una maestra actuación puedes diferenciar perfectamente cuando está haciendo de la duquesa Margaret, ¿sabes? Y por otro lado, de la que está haciendo de Stacy. Y es una fantasía, supongo que trabajó muy duro para ello. Y este año dijo, bueno, pues qué narices, vamos a hacer una segunda parte. Y entonces esta película se llama Recambio de Princesa, de 2020. Y tenemos una trama bastante loca en la que vuelven a cambiarse, ¿vale? Porque, no sé, yo qué sé, ¿sabes? Porque tienen que cambiarse, porque Vanessa Hudgens tiene que hacer de dos papeles muy distintos, haciendo a su vez que hace de la otra. Es como un poco Lindsay Lohan en Tú a Londres y yo a California... Pero mal. Sí, sí, no, así, mal. ya me acuerdo por qué. Porque resulta que la duquesa Margarita, ¿vale? Ahora ella también Montenaro es el reino de la duquesa Margarita, porque escúchame, claro, que el reino inventado de los otros es otro. Bueno, el caso es que la duquesa Margaret va a convertirse en la reina Margaret, ¿vale? Porque resulta que ha muerto misteriosamente un tío que para nada lo ha envenenado ella con el té. Y entonces tiene que convertirse en reina. Y claro, le han dicho que se va a convertir en reina, y la relación con el pastelero y su hija se ha resentido, porque ella ha estado muy duramente estudiando durante 6 meses. 6 meses. ¿Vale? Seis meses. Que le digan al anterior príncipe de Asturias, ¿sabes? Si él estudió 6 meses tanto, porque luego encima no le hacen caso, ¿sabes? O sea, ella va, se presenta... Que le digan a cualquier opositor, a mí eso me hirió personalmente, es decir, porque además Vanessa Hudgens te lo cuenta en plan de, es que he estado preparándome 6 meses, claro, y no tienen en cuenta mis ideas para gobernar este país. Claro, a claro, ver... porque la llaman al Parlamento rollo para informarla de alguna mierda sobre la economía de Montenaro, que supongo que básicamente será un paraíso fiscal, porque no sé yo sino que exportan dulces navideños. Y entonces ella llega y es que no me han hecho caso estos desgraciados, y yo he estado aquí 6 meses estudiando sobre la economía, y es, hostia, tío, joder, 6 meses, ¿eh? Ahí viéndote, leyéndote El Economista y viendo Intereconomía, y no te toman en serio, si es que, en fin. Bueno, pues eso, Vanessa Hudgens hace de nuevo de las dos, que se intercambian, y luego, es que es muy raro, ¿no? Porque se intercambian, pero luego es como una está haciendo de la otra, pero a la vez está haciendo de sí misma, entonces es como todo muy raro, pero esperaos, porque si pensáis que eso no es suficiente, aparece un tercer personaje, que es la prima de la duquesa Margaret, que es Vanessa Hudgens también, pero a lo Lady Gaga, porque va con una peluca rubia. Y entonces dices, hostia, tío, o sea, Vanessa Hudgens hace de tres personajes. Me parece fatal, muy claro, porque esto deberían de haber dejado para una tercera parte, ¿sabes? Y jugar con el rollo de que ya hay tres Vanessa Hudgens, pero bueno. Mira, yo espero que la tercera parte sean las quintillizas, ¿sabes? O sea, muy loco. Y nada, yo no sé si es porque realmente el guión lo pedía, ¿sabes? Que yo creo que obviamente el guión pedía una tercera Vanessa Hudgens, o que Netflix se ha quedado sin presupuesto, ¿sabes? Y ha dicho, no. Hay una tercera posibilidad, y es que las limitaciones debido al COVID, ¿sabes? Dicen, no se pueden reunir más de 10 personas, y entonces dijeron, hostia, pues Vanessa Hudgens hace de otro personaje más y así recortamos personal, ¿no? Me imagino a Vanessa Hudgens en Navidad en su casa haciendo de la abuela, de la madre, de la hija y de la sobrina, pero... Es terrible porque además, es decir, esta prima intenta como ser el alivio cómico, ¿no? Es decir, esa mala que es en realidad graciosilla, ¿no? O torpe, pero no lo consigue. Es que no lo... Igual que no consigue hacer ni de estirada, ni de buen rollera, ni de estirada que parece ser buen rollera, ya la triple vuelta de tuerca de la prima es... terrible, ¿no? Terribilísima. Hay funciones escolares en las que los niños se lo curran más que Vanessa Hudgens en esta peli. Sí, yo creo que la tercera parte de Cambio de Princesa será como Vanessa Hudgens. Tú este año haz de árbol, ¿sabes? Este año haz de árbol haciendo de Vanessa Hudgens. Le hacen un prop, es de, mira, Vanessa Hudgens, hemos cogido a Baby Yoda y le hemos puesto la peluca tuya. Y entonces esta es la hija, ¿sabes?, del príncipe y de la princesa, que pues, es pastelera. No sé, y es que por lo demás, es que no merece ni la pena comentar el argumento porque es un despropósito, no tiene ningún sentido. Además, es decir, mira, la primera vez de te la cuelo y me cambio, ¿no? El cambio de princesa aún de te la cuelo, vale, porque no se conocían mucho, ¿no? Bueno, el pastelero sí, eso no tenía excusa. Conocía a su amiga de toda la vida, pero bueno. Pero el príncipe está casado con esta señora ya, ¿sabes? Y se la cambian y no se da cuenta. Y yo tengo amigas que son gemelas y vale, yo qué sé, pues cuando las conoces aún te la pueden colar, pero cuando pasa mucho tiempo las conoces, ¿sabes? Es decir, no son ni siquiera los idénticos, que tienen sus dejes, sus cosas, y si además actúas tan mal como Vanessa Hudgens, claro que las conoces. Pero es que además no estás pensando, Rosa, no estás pensando que es que el problema es que Vanessa Hudgens, cuando hace de Stacy, creo, ¿vale? Creo que se llama. De la pastelera. Es No, de la pastelera. Claro, la malota. Ah, la malota, la malota es la pastelera. Ah, bueno, vale. Yo que es que va como de súper rebelde, ¿sabes? La otra va como estirada y lleva así el pelo como con mucha laca, que es una broma en plan de, ¡oh, laca! Estornudo. No sé. Y la otra no lleva laca y por eso no es una malota, ¿sabes? Porque era una pastelera del Bronx. No, no es del Bronx, pero sí que era de Nueva York o algún sitio así. Y, sí. Y claro, pues eso. Que no es una princesa, vaya. Es pues lo que quería decir. Que Rosa, que es que lleva mucho tiempo sin poder estar juntos, en plan, tener grandes conversaciones, porque claro, ella trabaja mucho y se ha tomado muy en serio su puesto como reina regente, ¿vale? Y entonces tiene toda la cama llena de folios, no sé si lo has visto. Y ahí está el príncipe, que es un guapifeo de película navideña, que está intentando echar un casquete, y la otra es como, espérate, que soy reina ahora, ¿sabes? Soy reina ahora y tengo que trabajar en lo de ser reina, ¿sabes? Y... Sí, sí, es maravilloso. Es decir, esta que segunda es de terapia de pareja, pero flojito, tampoco. Es decir, una crisis de las que se superan cogiéndose de las manos y sonriendo, ya está. Exacto. Pero sí, entonces, otra cosa terrible, es que me van viniendo como flashbacks de guerra, lo siento, es la escena de decorar el castillo, ¿sabes? Sí. Porque llegan, ¿no? A ver, van a apoyar a Margaret, que la van a coronar, y pues está muy agobiada y van a apoyarla. Y llegan y no está el castillo decorado para Navidad, porque claro, se acababa de morir el anterior del trono, que sería familia de esta chica, ¿sabes? Yo entiendo que no estés así por la labor. Es lo que tienen las coronaciones, que es un momento agridulce. Pero no, es que en realidad pues he estado muy ocupada y me he dejado y no lo hemos hecho. ¡Hagámoslo todos juntos! Y ellos tres, es decir, el pastelero, la princesa, la hija y el príncipe y Vanessa Hutchins reina o condesa o lo que sea, decoran ellos solos un castillo de la pifostia y, en una tarde, ¿sabes? Porque allí no hay ni más pajes, ni más sirvientes, ni más nada, no sé, es una monarquía así especial. Pues Rosa, parece mentira que no lo sepas, que en los estados imaginarios europeos pequeños y adorables, la monarquía hace esa clase de cosas. Porque no sé si recuerdas que en Un Príncipe por Navidad están ahí los dos príncipes regentes de sí. En los países de tal, montando una puta montando cuna. Montando la cuna, me vino. Es un momento para que veas que hacen cosas que son... Claro, la monarquía hace cosas. Estudia durante 6 meses la economía de un país, ¿sabes? Tiene la cama llena de papeles y además decora el esto. Y además, rollo, los adornos están en cajas de cartón, ¿sabes? Como si estuviesen en el ático del castillo, ¿sabes? Sí, sí, es como lo tenía yo por aquí, todo este, la iluminación así de toda la fachada, la tenía aquí guardadita, vamos a por claro, ella. Y coges la escalera, ¿sabes? La escalera de 3 peldaños que tienes para cambiar las bombillas y te decoras la fachada entera, de arriba abajo del castillo, de 7 plantas que tiene. Claro que sí. Lo hizo la niña, de hecho, ¿sabes? En fin, pues bueno, sí que un despropósito. Y luego yo quiero llamar la atención a, en realidad, la escena más emblemática de toda la película, que es cuando se produce la coronación, ¿vale?, de la duquesa Margaret, que pasa a ser la reina Margaret. Y es que hay un cameo de los actores de Un Príncipe por Navidad, que están ahí sentados en la iglesia en la primera fila de la coronación, o en la tercera, o la cuarta, la que sea, y están ahí el chico, la chica de la periodista, de iZombie, con el bebé en brazos y todo. Yo tengo que confesar que a mí se me pasó, porque a esas alturas de la película yo ya estaba recogiendo por casa y haciendo otras cosas. Pues yo la vi, porque soy así. Y nada, bueno, y otra cosa estupenda es que, claro, la tal Fiona, que es Lady Gaga de baratillo, pues secuestra a la princesa pensando que es la duquesa Margaret, es lo que ha hecho es secuestrar a la otra, Stacy, que ya es reina de otro país. Entonces, básicamente comete un acto de guerra. Entonces, sí, sí. Estos dos países se van a tirar adornos navideños unos a otros de carácter explosivo. Y entonces, luego resulta que no, que la paran en plan de, yeah, te detengo, ¿no? Y entonces la detienen, pero a la boda va. ¿Sabes? O sea, hombre, no se va, a la boda no, perdón, a la coronación va. No sea que se la vaya a perder una que debería estar en el calabozo. Simplemente pues la tienen así escoltada por unos guardianes de Montenar o de donde sea. Pero vamos, que es su prima, ¿sabes? Tampoco la va a meter en el calabozo. Es la prima, la familia se le perdona. Esas cosas hay, gajes del oficio. Si es que... ¿qué cosa si es que nosotros hecho? Sabemos cómo funciona la monarquía, ¿sabes? Y es que... que sí, es un plan, vamos, que no tenía eso ninguna fisura. No. Secuestro a mi prima para que me coronen a mí, desvío fondos, porque luego hay otra subtrama que es que los fondos los desvía con ayuda de uno de los dos sirvientes del palacio, que a su vez quería ligarse a Vanessa Hutchins, princesa reina, ¿sabes? Para efectivamente pues hacerse con fondos o con poder o yo qué sé. En fin. Y en algún momento decide que no, que mejor se alía con la prima y que ya que va a desviar fondos, que también se los desvía él. Que me encanta lo fácil que es desviar fondos, oye. Es decir, bueno, a lo mejor sí. No lo sé, nunca lo he intentado, ¿no? No lo sé. Bueno, es decir, sí, tampoco sí, pero... vamos a decir que en España seamos modélicos en eso, así que... Exacto. Está no es el sirviente de palacio, nada por el estilo, es como el mano derecha, ¿sabes? De la duquesa Margaret, porque además fueron juntos. Tiene que ser personal de palacio, si es que no puede ser ninguna figura oficial. Sí, pero no de palacio, sino de la corona directamente, ¿sabes? Bueno, es su asesor el que la acompaña y que está pues cautivado por ella. Está tan cautivado que le dice, te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima, porque luego enseguida aparece la prima y dice, pues a ti también. Sí. Y nada, pues eso. Que en realidad, ¿sabes? Solamente le estaba haciendo la pelota, no porque la ame, como el pastelero amigo de la pastelera, sino porque solamente quería el poder de, porque ya iba a ser princesa y porque resulta que antes era muy rico, pero ahora no tiene dinero, y entonces lo de desviar fondos le parece una idea estupenda. Para que veáis, hay profundidad en la trama, no me diréis que no. Vamos, hay trama, subtrama y triple cambio de princesa. Exacto. Pues nada, esa es la película de recambio de princesa. Creo que ya podemos pasar a la siguiente, ¿no? Porque está ya... Sí, no, es decir, es maravillosa. Yo creo que me atrevería a decir que ha sido en conjunto mi favorita de la temporada. Porque es mala, pero la disfrutas de lo mala que es, ¿sabes? Es decir, es mala pero disfrutable. Y ahora si quieres, pues ya que estamos con segundas partes, podemos pasar a otra segunda parte, ¿no? Vale. Vale, y esta es una que ha sido segunda parte y no me ha gustado. Es Crónicas de Navidad, que es la segunda parte de Crónicas de Navidad, protagonizada por Carl Russell y ahora, en este caso, además también tiene un papel muy importante en la que antes hacía un cameo, que es Goldie Hawn, ¿no? Y que era muy gracioso porque, bueno, la primera parte iba de, por una parte... había una niña que estaba intentando grabar un vídeo para Santa Claus, ¿no? Pidiéndole cosas y tal, porque su papá había muerto y nada. Y acaba pillando a Santa Claus, que entra y lo tiene grabado en vídeo. Y bueno, por X factores y por ser una verdadera creyente y descubrir el espíritu de la Navidad y ayudar a Santa Claus, pues tienen que ayudarle a que su trineo funcione y demás cosas, ¿vale? Y la primera parte es una cosa sencillita, pero me hizo mucha gracia. Sale Carl Russell, que yo le tengo cariñejo, no sé, es una así ochentero graciosete y además haciendo de Hot Santa. Hace un Hot, ¿sabes? Santa maravilloso. A mí me parece un Hot Santa. Y además, y la escena del baile canto de la primera mola mogollón. Está muy guay en la cárcel. Y esta segunda parte no mola. Bueno, o a mí no me ha molado. Esta segunda parte es que se centra mucho en el lore del Polo Norte y los elfos que ayudan a Carl Russell, Papá Noel, y a Goldie Hawn, Mamá Noel, y un elfo que se portó mal y huyó y lo convirtieron en humano. Y aparece la misma familia implicada de la primera, pero bueno, te da un poco igual. Podían haber sido ellos. Y además es que aparece la familia, pero con que están de vacaciones, yo que sé, en Hawái o algún sitio así, en Punta Cana, con el nuevo novio de la madre y con su hijo, que es alérgico a todo y tal. Y entonces, estos los protagonistas son la niña y luego el niño este, porque resulta que el hermano mayor se ha echado una novia. Entonces, sí, no sé. Yo confieso que empecé a verla y me quedé a mitad de película porque me pareció tremendo coñazo, me fui a dormir. Fatal. Es que la primera era infantil, pero tenía encanto, ¿sabes? Sí. Y era diver, era de estas... Es de esta peli que lo pueden ver los niños y los mayores, te lo pasas bien. Esta segunda es una segunda parte con mayúsculas, ¿eh? De segunda parte de, mira, han cogido los personajes y han tirado del hilo, pero esto no va a ningún lado, no tiene ningún carisma, no tiene ningún cariño. Y me siguen cayendo bien Papá Noel y Mamá Noel, Carl Russell y Goldie Hawn, pero... Es que yo creo que ni a ellos les gusta lo que hacen. Es que están ahí contándote la mierda esta de la magia del Polo Norte, que ya no es la magia de la Navidad, sino una magia muy concreta que está como en una bola, ¿sabes? Y no. Y yo te diría que además es una segunda parte mala a nivel la segunda parte de Chicas Malas o la segunda parte de Gris, ¿sabes? Sí, es una segunda dices, parte. Ese de nivel Gris. De malo. Es, yo qué sé, es... Es terrible, es que no mola, no sé, a lo mejor a los niños, no sé si a los niños les molará más porque hay como más elfitos y esas cosas, pero a mí no me dio sensación de, ah, qué bien Navidad, qué guay. Me dio sensación. Además, porque empiezas en un ambiente no navideño, que te la tienes que jugar mucho para que eso te salga bien, o ir a hacerlo irónico, como Safari por Navidad. No, pero no, el Safari por Navidad, siento decirte que no era irónico. Era por real. Yo desde aquí, de hecho, querría hacer un llamamiento, y es de, por favor, dejad de hacer películas navideñas en Punta Cana, ¿vale? O sea, eso, no. A eso iremos luego, porque también. Sí, a eso vamos también. Luego, a eso vamos luego. Bueno, podemos ir ya, si es que no quiero hablar más de crónicas de Navidad. Exacto, vamos a hablar. Solamente diré que no me ha gustado la peli, no me ha gustado el argumento, y mira, que hayas puesto a cantar a Carl Russell y no me haya gustado, ¿cómo de mal lo has tenido que hacer? En serio, muy mal, muy mal, muy triste estoy. Bueno, pues ahora vamos con la heredera espiritual de Un Safari por Navidad. No sé si la recordaréis, pero Un Safari por Navidad era una película de una tía que se iba de safari porque lo había reservado para salvar su matrimonio, pero su matrimonio no se salva y entonces se va y se pone a cuidar elefantes, ¿no? Y liga con el único blanco que hay en toda la reserva de elefantes, cosa que, ya sabéis, es algo que tiene que ocurrir. Y entonces, esa película, que Rosa y yo la vimos el 1 de noviembre, porque la estrenó en Netflix, en noviembre ya, día 1 ya es temporada navideña, sí. Y nos pareció una aberración terrorífica y además 0% navideña, porque es que... es en África todo el rato y además con 0% navideñeidad, ¿sabes? Hay un momento de fiesta navideña que ni parece fiesta navideña ni parece nada, es solamente esta señora blanca haciendo cosas de señora blanca, ¿sí? Y siendo todo tremendamente racista, ¿vale? Sí, los pobres africanos diciendo, pero a mí qué me cuentas. Exacto. Es decir, veterinaria de gatos que ni siquiera y es además, que era veterinaria en activo, que es que era veterinaria, que hizo veterinaria en su momento y se cree capacitado de salvar a elefantes. Sí, que no, sí, sí, pensaron que no. Exacto, total, que tenemos este año, no nos han hecho Safari por Navidad 2, porque ya el refugio de elefantes estaba salvado, y entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? No preocuparse, vamos a hacer una película que además está subvencionada por el ejército de los Estados Unidos, que es Operación Feliz Navidad. Bueno, también se estrena además el 5 de noviembre. ¿Sabes? O sea, sí, sí, esta fue de las tempranas. Sí, sí. Bueno, y las estrellas son Kat Graham, que es la chica, Alexander Ludwig, que es el chico, y luego aquí te pone Trecho Majoro, que no sé, a ver qué es. Joker. Joker, sí. Pues bueno, los protagonistas son Erika y Andrew. Sí. Y... la chica y el chico, si sirve total. Sí, la chica y el chico. Si es que si da igual, si el resto no tienen protagonismo, si es que son completamente irrelevantes. Salen para decir, yeah, hola, estamos aquí. Y el caso es que, a ver, ¿cómo voy a explicar este argumento? Bueno, pues la chica, ¿vale? Que se llama Erika, ya trabaja como asistente de una congresista en los Estados Unidos, ¿vale? Y entonces, ella en realidad quiere como estar a tope en política, pero la congresista le gusta tenerla más bien de ayudante de por favor, llévame las cosas a la tintorería y ocúpate de esta tremenda mierda, ¿no? Y como haciendo trabajo pues muy de papeleo, de oye, investigame esto, ¿sabes? Y ella se le olvida que es Navidad y no va a ir a Navidad a casa de su padre porque su madre murió. Y entonces su padre tiene una nueva novia y dice que tarari que te vi, no pienso ir a celebrar con esa señora que te has buscado como novia. Pero pone la excusa de que es que está muy ocupada. Y entonces resulta que tienen que cerrar bases de los Estados Unidos en el extranjero, del ejército. Y entonces aparece una noticia de un chico que es más majo que las pesetas y entonces utiliza los cazas americanos para lanzar regalos el día de Navidad en el Pacífico a las islas, ¿sabes? Y esa acción se llama Operación Feliz Navidad. Y entonces la congresista lo ve y dice, uff, trabajo benéfico, esta es una de las bases que tenemos que cerrar, porque no sé a qué, ¿sabes? Sirva para algo así bien el ejército de los Estados Unidos. Y nada, y entonces la manda a ella y le dice, quiero que me encuentres la mierda, ¿sabes? Quiero que me digas que esta base es una mierda, que no funciona nada y que están desviando fondos públicos para hacer esto que no sirve. ¡Hacer regalos a extranjeros que no me votan! Y entonces llega allí, ¿sabes? Y el cabo ni más ni menos que está sin camiseta haciendo surf. Y es uno de esos que tú te tienes que creer que es muy guapo. ¿Qué dices? Vale. Es que es de estos tan rubios que parece que tengan casi el pelo blanco y la cara como muy arrugada. Es decir, y además va todo el rato vestido de militar, o sea... Además lo han intentado. Estos rubios que se ponen moreno raro, pues algo así. No sé, es... No, no es guapo. Es decir, diríamos que es canónicamente guapo, es de los que ligan en las bibliotecas, ¿sabes? En las discotecas. En las bibliotecas también, Rosa, no te preocupes. Madre mía, ya sabéis los ambientes por los que me muevo. Rosa, tú y yo no ligábamos en la biblioteca, pero había gente que sí, te lo digo en serio. No, lo que pasa es que tú y yo no. Es decir, no, yo sé que en nuestra biblioteca hubo un cartel de por favor tacones no, porque la gente iba ahí emperifollada a ligar. Eso yo sé que es una cosa que sucede, pero bueno, la cuestión, que este es un tío que vale, que liga, pero que guapo de actor no es. Es guapo... Pero es que es un buenazo. Es un buenazo. Vale, se llama, además lo llaman Santa. Lo llaman Santa. No, lo llaman Klaus. Klaus, es verdad, lo llaman Klaus. Y él intenta hacerse el duro con la chica y decir, no, no, es por... De garras, de Klaus. Y ella, ah, vale, de acuerdo. Venga, nos lo creeremos. El caso es que lo que te vende la película, vale, que además, basada en hechos reales, por favor, esto es relevante, ¿vale? Porque mezcla como dos subgéneros de películas de Antena 3. Por un lado, las películas navideñas, por otro lado, las películas basadas en hechos reales. Ah, y yo diría que hasta un tercero, y las películas del ejército, que eso claro, es una cosa, ¿eh? Es decir, sí, el deber y tal. Exacto. Bueno, pues el caso es que este le demuestra que todas las cosas que hacen, ¿sabes? Todas las cosas que consiguen para lanzar a las islas, son regalos y son trueques que hacen. Incluso llegan a conseguir abetos de, no sé, de Carolina del Norte. Y que son estupendos y les llegan a Hawái. Ahí no es Hawái ni siquiera, es una, o sea, islas del Pacífico, no sé. Sí, no, no sé. Estoy viendo la descripción y literalmente pone una base aérea al lado de la isla. Beachside Air Force Base. ¿Dónde? Pues ¿a quién eso le importa? Yo qué sé, con pobres del Pacífico. Entonces, nada, pues estos lo único que hacen, ¿sabes? Es sacar los cazas y soltar las cajas estas de regalos, porque hay islas a las que no llega, pues no llegan prácticamente barcos, no hay electricidad, cuando hay pues tsunamis o tormentas o tal, pues se les jode todo y entonces pues vamos, que no tienen nada y entonces pues esto, el buen ejército de los Estados Unidos llega y les envía, yo qué sé, chocolatinas para ayudarles, ya sabéis, cosas importantes que hace el ejército. Y la película es muy divertida, ¿vale? Porque es de un salvador blanco, o sea, síndrome del salvador blanco muy vergonzoso, porque hay un momento en el que la chica llega a una de las islas porque le va a enseñar, ¿sabes? El señor Klaus le va a enseñar lo bueno que hacen, ¿sabes? Y por qué él está ahí a tope cuando le encanta la Navidad y no puede volver a casa con sus padres y hacen videollamadas y se cortan y él lo pasa muy mal y tiene toda la casa llena de las cajas, pero le da igual, ¿sabes? Y no vive en una casa chula, sino que vive en una mierda de sitio, que en realidad es una cosa estupenda, pero la tiene llena de cajas y toda desordenada porque él lo da todo por los demás y entonces la lleva, ¿sabes? A ver a los indígenas para que vea como lo quieren, ¿sabes? Y como tal. Y entonces ella es de, oh, Dios mío, esta gente, con qué poco vive, voy a darles todo lo que tengo. Y entonces a una niña le da unos rotuladores y a otra le da un puto peine. Y ella se dice, oh, Dios mío, gracias, gracias, me has dado un peine, acabas de salvarme la vida. Y Klaus le dice, ¿ves? Si es que has estado 10 minutos y no has podido evitar darles cosas. Y es como Dulceida con las gafas de sol en África. Es muy, muy, muy conmovedor, muy conmovedor. Y la película, pues eso, te muestra, ¿sabes? Cómo ellos pelean por salvar, ¿sabes? La operación Feliz Navidad. Y de hecho hay una tormenta y aún así es como, no, vamos a sacar los cazas. Y ella es al final la que le planta cara a la congresista que va ahí in situ, ¿sabes? A decirle, me cago en todo, corta esto. Y ella le dice, no, congresista, aunque me despida, yo voy aquí a ayudar y a hacer todo lo que pueda. Y nada, y bueno, pues eso, tormenta, ¿pa' qué? ¿Sabes? Aún así salen con los cazas y envían los regalos. Y de hecho la congresista se monta en un Air Force One de estos también. Y le dice al final a la chica, hostia, tenías razón, qué bonito esto. ¿Has visto las caras de la gente al recoger los regalos? ¡Qué bonito es esto! Venga, no voy a cerrar la base. Y una cosa que me gusta mucho de la película, ¿vale? Es que en realidad esto es una operación conjunta de distintas bases aéreas de distintos países, del Estados Unidos, Japón y Australia. Pero lo hacen así alguna referencia en la película, pero solamente ves americanos, que son los realmente buenos. Bueno, ¿sabes? Hombre, o sea, quiero decir, el ejército de los Estados Unidos ha pagado por esta película y no van a darle publicidad gratis a los japoneses o a los australianos, ¿sabes? Que les den por el saco, que hagan sus propias películas, que le den dinero a Netflix para que las haga. ¡Hombre! Es maravilloso, es un... Sí. ¿Veis cómo somos buenísimos y ayudamos muchísimo? Y no sé, en fin, es terrible. Pero en toda su extensión es un fondo terrible, unas formas terribles, porque es un instalob de libro de... Además, sí. Porque odio cuando en las películas se odian porque se tienen que odiar porque sí, ¿sabes? Es de, he venido aquí y te tengo fichado, me caes mal los que son como tú. Y es como que, si lo acabas de conocer, tipa. Sí, sí, además la primera imagen que él está haciendo surf, ¿sabes? Y ya llega con sus tacones por la arena, ¿sabes? También te vas a una isla del Pacífico y te vas vestida de ejecutiva. Sí, sí, sí, sí. Y llega y además se mete ahí por los tacones por la arena y lo ves a él en plan sin camiseta, rollo tal. Y ella lo mira como, ay, Dios mío, si te agarre, te aspatarre. Pero qué mal me caes, ¿sabes? Pero bueno, no hay que sufrir porque obviamente 10 minutos más tarde ya tienen le hace tilín y en media hora, vamos, deja su trabajo por el chico, porque yo creo que importante. el momento clave, ¿vale? Aparte de ver su casa toda llena de cajas, que es algo que siempre hace que enamore, ¿sabes? La falta de orden es algo que es muy, muy adorable. También es el momento de hemos hecho nieve falsa con coco rallado. ¿A quién no le gustaría que le echasen coco rallado por encima, como si fuese, yo qué sé, un bombón? El Rafaelo. Sí. Son todos Rafaelos. Que sí. No sé, es además es que es de nuevo, aquí intentan como esmerarse de, ¿veis? Pues traeremos la Navidad aquí a las tropas que están lejos de sus casas y tal y cual. Es como, cuéntanos esto otro año, ¿sabes? Que estamos todos ancadidos. Sí. Pero es de... aún encima intentas currártelo de que es muy navideño, un poquito más que en Safari en Navidad, pero sigue quedando raruner que te mueres. Te voy a decir una cosa, mucho más navideña que Safari en Navidad es. Sí, ¿eh? ya, sí, pero sigue el siendo síndrome, raruner. El síndrome de Sí, y el síndrome del Salvador Blanco está igual. Está igual. ¿Sabes? Y solo que la chica, solamente la hay una cosa peor que Safari en Navidad en esta película. ¿Qué? Que es el lagartijo en CGI. Hostia. ¿Por qué? Sí. ¿Qué añadía a la trama tener que meter un lagartijo en CGI? Es decir, porque la chica esta llega, ¿no? Le dejan así una casa y lo peor de la casa de la isla del Pacífico es que hay una lagartija tomona de colorinchis así tropicales de CGI total, que más CGI no puede ser y le da asquito, susto o algo así, no sé, hay como... Yo aquí es como un gag que no he pillado. Aquí querría hacer un inciso, ¿vale? Y es de, le da asquito, ¿sabes? Pero bueno, lo deja ahí vivir, porque, en fin, ¿no? Pero es como, madre mía, tengo un bicho, intento tirarlo y tal. Y es de, espero que esta chica jamás vaya a Canarias. Porque en Canarias una lagartija mona no te vas a encontrar. Pero una pedazo de cucaracha en la pared de la habitación del hotel es posible que te encuentres. Hay muchas cucarachas en Canarias. Así que, nena, tenía suerte. No sé, y además es que hay un momento que al principio le das quito y tal, pero luego para que veas que se ha hecho ya isleña. ¿Vale? Se suelta el pelo, obviamente, eso sabemos que siempre es muy de... Se ha soltado el pelo, ya está de... ¡Buah! Lo voy a dar todo por el amor. Las feromonas que en mi melena cabalgan, ¿no? Y además habla con la lagartijilla en plan... ¡Ay, tú qué crees que debería hacer! ¿Sabes? Y a es lo de, Rapunzel. Claro. Y es de... ¡Ay, ahora es una princesa Disney! Habla con los reptiles. O a lo mejor está invocando al Satán de las Islas del Pacífico. Nadie lo sabe. Nadie lo Pero sabe. Bueno. Pero bueno. En fin, la verdad es que valió la pena verla. Tengo que decírtelo. Sí, yo me lo pasé bien. Era, a veces había momentos de what the fuck, pero de estos que hacen bien. Es de estas peli navideña con idea peregrina con la que te comprometes y me parece muy bien que todos los años haya una película de este estilo. Sí, Así sí. que yo lo Además, apruebo totalmente. tengo que decir que Rosa y yo hablábamos por el WhatsApp, ¿sabes? En plan, pues he visto esta, pues he visto esta otra. Y Rosa me dijo, vaya, vaya, he visto una horrible. Malolis, tienes que verla, es una cosa terrorífica. Es que es una como en el Caribe. Y yo, la he visto, Operación Feliz Navidad. Y entonces ya nos pusimos las dos a gritar en plan de, ¡ah! ¡Es horrible! ¡Tenemos que hablar de ella! Es terrible, es muy guay porque sí que lo que pasa es que esto nos pasó, a lo mejor ahora ya no la vivo con tanta intensidad porque esto qué es eso, la vi hace un mes y pico. Claro, no, esto fue el 10 de noviembre, ¿sabes? Ya estamos Claro, en enero. yo creo que la primera que vi, y así si te parece, mira bien, enlazamos, o tienes algo más que decir No, no, que va, ya de me he esta despachado. maravilla del No. cine moderno. Una de las primeras que vi y cambio de tercio fue la serie de Dash y Lily, Sí. que fue como de las primeras cosas navideñas que pusieron en Netflix y que fue como, venga, vale, ¿por qué no? Yo qué sé, estoy aquí esta tarde, pues veámosla. Y la vi y me gustó mucho y empecé a gritar y luego Maloles también la empezó a ver y fue maravilloso porque pudimos gritar juntas. En fin. Sí. Y di. No, no, no, no, que digo que si quieres da los datos de Dasa Lili porque esta es una serie de Netflix, una original de Netflix, que a mí tengo que decir que genuinamente me gustó y me gustó mucho además. Sí, a mí Es me mi gustó. mierda. Sí, mogollón. La verdad es que, es decir, sorry not sorry, aquí nos han pillado. Sí. Pero sí, era justo con lo que iba a enlazar. Nada, es una miniserie de 8 episodios, protagonizada por Austin Abrams, que hace de Dash, el chico, y Midori Francis, que hace de Lily, la chica, que es descendiente asiática. No sé si dicen exactamente de dónde venían. Creo que chinos, ¿no? No lo No, sé. yo creo que sí que son japoneses, creo yo. No lo sé. Bueno, son asiático-americanos en todo caso. Asiático-americanos. Sentimos la incorrección, pero es que no. Sí que cogen algunos detalles y sí que está lo de los mochis, pero no sé si es porque son de ella. Es que lo de dar dinero a principio de año sé que también es japonés. Puede ser que sí que sea el japonés. Sí, yo creo que son japoneses. Bueno, pues la cuestión es que, nada, que son dos teenagers, super teenagers, adolescentísimos. Por una parte está Lily, por otra parte está Dash. Y los primeros episodios son muchachis porque empiezan con la perspectiva de uno y luego lo completan con la de otro. Pero bueno, os lo voy a contar así un poco en general. Lily es una chica que es un poquito especial porque en el cole le hicieron bullying, porque es rarita en el sentido de que pues se hace sus cosas y va con ropa así muy estrafalaria y es introvertida y tal. Pero ella es así, que quiere conocer a gente y que quiere encajar y su hermanico, que es muy mono y es gay y es, no sé, es muy cachico de pan, le convence para que haga un juego en una tienda de libros de la que conoce al dependiente, porque parece que es primo suyo o algo así. Y consiste en que deja su diario con una especie de pistas, ¿no? Para... No es un diario, es una libreta. Sí, es una libreta. Bueno, una libreta roja, pero ella dice que la utilizaba como diario cuando se lo dio la señora esta Sí, mayor. también, Bueno, sí. la cuestión es que deja una libreta con una serie de instrucciones a lo modo gincana, ¿no? Para ver quién la coge y quien siga el juego hasta el final, pues será, ¿no? Merecedor de su atención o algo así, o será interesante. Y, Es pues para descubrir el precisamente... amor. ¿Sabes? Entonces, Sí, en vez de meterte en una web de citas, le pones pruebas a alguien sobre los libros que te gustan, porque a ella le gustan mucho los libros, y porque esto va de adolescentes Esto va de intensos, ¿vale? adolescentes intensísimos. Exacto, o sea, el chico es la cosa más intensa de veo cine francés y soy un intenso que bebe brandy, ¿sabes? O sea, Y es muy muy de intenso. a mí no me gusta la Navidad, que es como un clásico de las pelis de Navidad, en realidad es de esto es Sí. todo horrible. Y ella es al contrario, es de ella es le encanta la Navidad, le encantan los villancicos, el chocolate caliente, los jerseys feos, es un espumillón andante. Y este no, este es un adolescente intenso que, ojo, está muy dolido porque su novia le dejó el año pasado y le ha dejado una herida irremediable. Tiene 16 años o 15. no lo sé. Pff, ¿a quién le importa? Pero vamos, una herida totalmente. Y además la deja porque se va a otro sitio la chica, que tampoco es así una cosa ni infidelidad ni leches, yo qué sé. Bueno, la cuestión es que este es un intenso que lee también mucho y se jacta de que lee mucho y pues eso, ve cosas profundas. ¿Y bebe brandy? ¿O qué leches bebe? En fin, en cualquier caso, encuentra la libreta de Lily y sigue el juego y contesta sus cosas, que van pues sobre libros, en plan de, ay, ¿qué es lo que no cuadra en Narnia? Ah, sí, jaja, pues claro que lo sé, no sé qué. Y nada, y acaba cantando una canción y consigue como la siguiente pista. Se retan mutuamente a hacer cosas. Se van todo sin el conocerse. Rato retándose. Y van intercambiando la libreta y se escriben a través de la libreta. Es muy chachi porque es como la mierda de tienes un email de me estoy enamorando de ti sin conocerte y esto es maravilloso. Es también, yo qué sé, pues eso, de adolescente intenso, en plan clichés de adolescente que molan. Mira, tengo que decir, y esto es importante, ¿vale? Y es que me parece que es una serie hecha por alguien que obviamente le gustan las películas navideñas, ¿vale? ¿Sí? O sea, es alguien que realmente disfruta con las películas navideñas, que no es de son una puta mierda tal, sino que sabe que hay algunas que son una mierda y otras que realmente son buenas películas navideñas y que tienen ese espíritu navideño y que son monas y tal, y que lo disfruta y sabe que, cuáles son los tropos navideños que tienen que salir. Y por otro lado, es una persona que le gustan las comedias románticas y hace referencia a un montón de comedias románticas sin hacer, o sea, quiero decir, hace como pequeños homenajes y mete todas las mierdas que a la gente que nos gustan las películas románticas nos encantan y que enseguida identificamos. Y entonces es una mezcla de comedia romántica navideña que es, o sea, te lo digo en serio, o sea, es que está muy bien hecha, porque es lo que tú dices, el rollo es como tienes un email, ¿vale? Y además también está el rollo de, el tropo de, no se conocen, pero luego se conocen en persona y también se gustan, para que sepas que son amor verdadero, ¿vale? Luego también tienes el tema de que hay una librería y libros viejos y tal, que es muy Notting Hill. Esto es muy y además hay un momento, hay un momento en el que él dice, solo soy un chico, buscando a una chica, y dices, ¡ah, Notting Hill! No, y además el chico este me da unas vibraciones de Hugh Grant fuertísimas, porque tiene pelazo, pero no es guapo del todo. Es decir, Hugh Grant tenía su boca y este tiene, yo qué sé, sus cejas, que como ahora están de moda las cejas pobladas, pues vale. Pero no sé, no es guapísimo, también es porque tiene 16 años y es como que no. Pero que es muy esmirriado. Pero bueno, pero tiene pelazo y te lo compro totalmente, que sí, adolescente intenso, enamorable, me vale. Es muy del rollo Hugh Grant, me ha dado esas vibraciones. Pero luego, es que además, también otro detallito que me moló mucho, lo de la pastelería y no sé qué, era como muy Serendipity. Sí. Luego también tiene todo el tema de que la protagonista es una chica rara, ¿sabes? Que es una de las cosas de las comedias románticas para que todas las mujeres nos podamos identificar, ¿sabes? Mientras dormía, ¿sabes? Es en plan Sandra Bullock, que es que ella es así rarita y está sola en Navidad. Luego además, todo el tema este de los retos es un poco de ayudarte a salir de tu zona de confort, pero respetando quién eres, ¿sabes? Y además da pie a meter un montón de... Porque además está hecha en Nueva York, entonces es también una exhibición de las distintas culturas, ambientes y cosas estupendas que te puedes encontrar en Nueva York. Y eso da pie a escenas súper chulas, como la de el baile ska judío, ¿sabes? Sí, está bastante guay. Y yo qué sé, o sea, es eso que me pareció muy bien hecha. Y también una de las cosas es que uno de los productores es el de los Jonas Brothers. Sí, y entonces hay un concierto de los Jonas Brothers también, que me pareció muy adorable. Sí. Es decir, a ver, nos vamos a engañar. Tampoco es que sea, yo qué sé, la obra culmen, la serie de culto tal, pero está bien hecha. Está bien, es decir, yo creo que está hecha con cariño. Técnicamente tiene gusto, ¿no? Tiene un gusto, un reaire navideño y calidez. Y pues eso, todos los tropos típicos que tienen que ir saliendo: centro comerciales y un Papá Noel, y ir a comer dulces o chocolate o cosas así. No sé, además es eso, Nueva York como marco, pues es muy espectacular y da muy a fliparse, muy a loco. Cuando Harry conoció a Sally, por ejemplo. Sí, también. Que tiene, cuando Harry conoció a Sally, tiene esa visita en el Met, y aquí tienes Central Station o Grand Station. No, Grand Station. La estación está tan guay. Sí. Y no sé, mola mucho además, porque pues todos los que somos además, pues eso, muy fans del cine de comedia romántica, acabas pillando todos esos sitios y todas esas referencias al final te hacen ilusioncilla y sale Central Park y no sé, mola. A mí mola, me lo pasé muy bien y no sé, y tiene momentos muy bien buscados, el momento en el que se encuentran en una fiesta sin saber que uno es el otro, es muy bonito, es muy de ¡ay! Están ahí al lado y no saben qué son ellos, Dios santo, muy tienes un email, es que pff, sí. En fin, no sé, y luego también tengo que decir que además eso es una película que claro que la chica, pues eso es una chica rara que se lleva mejor con los adultos que con los adolescentes y tal y cual y eso, pues eso es muy de sentirse identificada con ella hasta tal punto que de hecho Rosa hasta que en la película, o sea, hasta que en la serie no dicen que es que es rara y viste raro, Rosa pensaba que iba monísima vestida. Era sí, como, pero ¿por qué? ¿No va vestida normal? Y es de, no. Es verdad. Rosa, no es normal. Tuve que hacer un flashback de que se metían con ella en el cole porque yo pensaba, ay, pues qué curioso viste. No sé, en plan, pero que me gustaba de verdad. Es que yo me habría puesto todas esas mierdas, me encantaba. Hay una anécdota de la moda de Rosa, de su vestuario, que cuando estábamos en la universidad, que Rosa juraba y perjuraba que tenía un corsé chaleco, pero que era muy elegante, ¿eh? Sí, muy elegante. Mi corpiño pijo. Exacto, que tenía un corpiño pijo. No es de gótica calienta, ¿sabes? No es de gótica provocadora, era como un corpiño pijo. Pero era elegante, era elegante. Sí, elegante y pijotero. Era elegante, rollo chaleco. Era de raya diplomática. Es que sí, no sé. Y el caso. Conmigo y no me lo volví a poner. Y el caso. Es que, claro, nos lo intentaba explicar y estábamos ahí, mis compañeras de universidad y yo, y estábamos descojonadas de la risa, en plan, que sí, Rosa, que sí, tú lo dices, y Rosa, que sí, se lo puso un día, y se lo puso, o sea, el corpiño chaleco elegante, que además debajo llevaba como una especie de camisa. Sí, llevaba una camisa. Con chorreras. Como claro, y es que parecía rollo un pirata que trataba de abogar a tu prima. Sí, el look era un poco eso. Era pirata diplomático. Pues sí, que yo entiendo mucho a esta chica. ¿Sabes? También se ha metido conmigo. Y entonces, claro, Rosa la veía vestida y era como, pero si va súper normal, ¿sabes? Que no va a ponerse unas botas de agua rojas, ¿sabes? O sea, pues, joder, yo estoy buscando unas botas de agua así. ¿Ves? En realidad las quería fucsias o algo así. Bueno, pues eso. Y el caso es que está muy bien, ¿sabes? O sea, que la verdad es que a mí me pareció, la chica me parecía adorable, y luego cuando Rosa me dijo, ay, pues yo no me había dado cuenta de que vestía raro, dije, hostia, ya sé por qué me parece adorable, porque básicamente es Rosa. Sí, me sentí muy identificada. Es así. Además, ay, es que me gusta mucho porque la chica no es una guapaza ni lo intenta. No es, ojo, que hay una diferencia. No es un guapo, pero no, de las pelis navideñas, ¿sabes? No. Que ahora comentaremos unos cuantos. De estos que digamos que serían canónicamente guapos, pero no por algún motivo. Pero no paran bien en cámara. No, esta chica no lo intenta. De hecho, esta chica ni siquiera es demasiado flaca, lo cual se agradece, ¿sabes? Ver a gente que tiene anatomías más o menos un poco más normales. Estándar, tampoco es gorda. Es normal. Es una chica normal que hace de adolescente normal, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Lo cual, ya te digo, o sea, pues eso, se agradece. Igual que el chico es mono. ¿Sabes? Sí. Es un chico mono, pero tampoco es un guapazo de estos. Y sobre todo no es un tío de 30 años haciendo de adolescente de 16. No, son pardales. Son pardales total. Sí. Ni la mar de monos los dos. Son súper monos. Además que se creen que sus problemas son como los más grandes del mundo. Pero es que son adolescentes enamorados, sus problemas son los más grandes claro, del mundo. Son adolescentes intensos como son pues los buenos adolescentes, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Yo lo sé. No sé, entiendo. Que lo hemos pasado muy bien, nos ha gustado mucho. De esta, mira, yo creo que no hace falta segunda temporada porque cierra muy bien. Además, me gusta mucho el cierre. Sí. Y tiene representación, tiene, pues eso, tiene variedad. Y me lo pasa muy bien. Y además está hecha con gusto y con encanto. Si todavía estáis en el mundo navideño, yo la recomiendo. Dadle un tiento estos días. Mira, sí. Yo es que además te digo que es la típica mierda que me gustaría escribir, ¿sabes? O sea, que me gustaría hacer. Es como, si ahora mismo me dijesen qué tal, diría esto. ¿sabes? O sea, muy bien, muy bien. Así que bueno, esta por lo menos está bien y la recomendamos de manera sincera. Sí, sí, de verdad, con cariño. Además, de hecho, es que no hemos burreado de esta nada, porque todas las pegas que le podamos poner no son pegas, son lugares comunes del cine romántico y de la comedia romántica y de la Navidad. O sea, sí. Y nos encantan esas mierdas, así que bienvenidas sean. Sí. Bueno, pues yo voy a aprovechar, ¿vale? Y voy a hablar de otra que creo que tú no has visto, porque no te pudiste descargar la aplicación. Sí. Pero voy a hablar de la película de Last Christmas, que se estrenó Last Christmas, de hecho, en 2019. Que se estrenó en cines y todo, y por eso Rosa y yo no la vimos el año pasado, porque una cosa es que te gusten las películas navideñas y las veas tranquilamente en tu casa tapada con una manta en Netflix, y otra cosa es pagar la entrada del cine para ver una película navideña, ¿vale? Son cosas distintas. Y la gracia es que la estrella, la protagonista, es Khaleesi. Es decir, es Emilia Clarke. Y por eso la película pues era así como... ¡Wow! Mira, sale Emilia Clarke, que no sé si lo recordáis, pero es la de Juego de Tronos. Y en ese momento Juego de Tronos todavía estaba ahí a tope. Y luego el protagonista se llama Henry Golding. También sale Emma Thompson, que creo que es algo muy navideño, porque como sale en Love Actually, ya si sale Emma Thompson es navideño. Y además también hace La niñera mágica, que es como una peli que te ponen 20.000 veces en Navidad. Claro. Porque es muy para los niños. O sea que sí, Emma Thompson es icono navideño. Y luego también sale Michelle Yeoh, que es una actriz asiática que sale en miles de películas y bueno, la hemos visto en Tigre y Dragón también, haciendo de artista marcial, en Crazy Rich Asians, bueno, en fin, que es una actriz muy, muy famosa, que hace de Santa. Sí, y en Star Trek, que está ahora, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Mm. Y eso, hace de Santa, no es Santa Claus, es la dueña de la tienda, de la tienda de artículos navideños en la que trabaja Emilia Clarke. Y esta es una película que en vez de ser en Nueva York, es en Londres, lo cual también es muy navideño, ¿vale? Porque las películas muy navideñas son en Londres o en Nueva York, puedes elegir una de las dos. Y la gracia es que está inspirada en la... en la canción de Last Christmas de George Michael, ¿vale? Igual que hay películas navideñas que están inspiradas, yo qué sé, o películas estas musicales que están inspiradas pues en Bruce Springsteen, en los Beatles, en tal, pues esta está inspirada todo en canciones de George Michael, y entonces la banda sonora son canciones de George Michael, y bueno, obviamente pues la canción está de Last Christmas, que es la que cantan al final en el evento navideño final, ¿no? Y esta chica, pues, trabaja en la tienda esta navideña, pero no tiene casa, está en la mierda. Luego descubres que es que le hicieron una operación a corazón abierto el año pasado porque casi se muere. Y ella quería ser cantante, no para de ir a castings para musicales, pero no la cogen en ninguno. Y bueno, como que su vida es toda una mierda y no para de quedar con tíos por Tinder. Que termina, o en bares, ¿sabes? Y que terminan siendo tremenda mierda todos. Y conoce a un chico que es como súper raro, ¿vale? Que no tiene móvil, que se dedica, ¿sabes? A mirar arriba, ¿sabes? Y a descubrir carteles y de tiendas y de tal, y a encontrar sitios curiosos y cosas así. Y ella es como, qué tío tan raro, ¿no? Y es como todo lo contrario a ella. También ayuda en un albergue de sin techos, y entonces, pues eso, es como... lo opuesto a lo que es el personaje de Emilia Clarke. Y no os voy a contar nada más por si queréis verla. Yo la vi porque estaba en Yombi, no es de las que está en Netflix, pero bueno, supongo que a lo mejor el año que viene o la ponen en Netflix o en Amazon Prime o en algún sitio de estos. Os aseguro que si no podéis verla por otros medios. Y es un poco de terrorismo emocional, ¿vale? O sea, yo lloré como un bebé. Y es bastante bonita, está hecha así como con gusto, desde mi punto de vista visualmente es bastante bonita, y no sé, es divertida y también es pues eso, sensible y tiene su punto mono. También os tengo que decir que mi madre me dijo que era una mierda, que ya la había visto y le había parecido una mierda, que vaya mierda de película. Pero bueno, a mí me pareció muy mona y también es una de las películas que he visto que he dicho, vale, sí, me gusta, es bonita. Así que, bueno, ya puestos a recomendar cosas buenas, pues eso, Last Christmas. Y no te cuento más porque quiero que la veas, Rosa. Sí, sí quiero verla, pero es que no me deja la aplicación, luego acudiré a otras fuentes. En fin, porque yo qué sé, es decir, ya cuando los medios se ponen contra nosotras, ya no es piratería, es buscarse la vida. En fin, más plataformas no podemos pagar. Además que la tenemos, en fin, bueno. Que sí, me la quiero ver, sí, me la quiero ver, pero no me ha dado. Vale. Pues no sé, yo por decir así alguna que tampoco hayas visto tú, voy a hacer pack dos en uno. Y es que una cosa que también está haciendo Netflix es que hace muchas producciones con distintos países, no todo es Estados Unidos, hay algunos con España, tal cual. Y concretamente, de Navidad, yo sigo dos. Sé que este año han sacado una, creo que es de Portugal o Brasil o algo así, pero yo me voy a lo hardcore navideño. Y es que este año me he visto la segunda temporada de Navidad en Casa o algo así como Tiel Neyun o algo así, que es una serie noruega que ya vamos por la segunda temporada, y es que la primera tuvo bastante encanto porque es un Bridget Jones que se centra en que esto es una chica que la ha dejado el novio y está muy triste, y en su casa no hacen más que ningunearla y tiene como objetivo que a la cena de Navidad llega con novio sí o sí. Y nada, está es muy Bridget Jones para lo bueno y para lo malo. Quiero decir, está gracioseta, la protagonista te cae bien porque además es un poco desastre. Para lo malo, pues tiene una obsesión con tener novio que no veas, que a lo mejor ya en las épocas que estamos podíamos haberla superado un poco, pero venga, bueno, vale, ¿qué se le va a hacer? Y nada, está divertida. Y esta segunda temporada es un poco más de lo mismo, pero bueno, me la he visto entera y me lo he pasado bien. Y en esta misma línea de cosas raras de otros países que veo, me he visto otra temporada que se llama Visita por Navidad, que esta es una serie alemana. Me encantan estas series en realidad porque, claro, es decir, ellos tienen los mejores paisajes nevados del mundo, tienen pueblos de cuento, ¿sabes? En la primera, en la Noruega, van en trineo de verdad, ¿sabes? No forzadamente, van en trineo porque lo necesitan, porque nieva mucho. En fin. Y en esta segunda, pues eso, este es un chico que es algo con lo que pues es muy millennial en realidad. No en el sentido de que sea hipster o tal, sino pues que el pobre se fue a una ciudad grande intentando buscar un poco de lo suyo porque es músico, pero le va a regular y está trabajando de teleoperador y lo pasa mal y llega muy justo a fin de mes y vuelve a Navidad a su casa más pelado que una rata, y aún encima, para colmo de males, su exnovia, su queridísima exnovia que le dejó y tiene el corazón hecho un guiñapo, está saliendo con su hermano. Muy bien. O sea, es decir, yo qué sé, plot twist de comedia romántica navideña servido, muy a lo La Joya de la Familia y tal. Y está gracioseta. Tiene cosas raras, como muy alemanas, pero por otro lado me hizo gracia porque tienen también tradiciones que son europeas. Por ejemplo, ponen un Belén y cosas así que es como, ah, mira, esto no se suele ver tanto. Y además en el Belén ponen un Transformer y esas cosas. Y es como, no sé, me pareció simpática y me gustó. Me lo pasé bien. Es graciosilla. Me gusta también estas cosas que está haciendo Netflix de hacer series con distintos países que se van un poco ya del modelo Walmart. Sí, la verdad es que está... Yo quería verla, pero no me animé al final a verla. A ver, es pero prescindible. Bueno. Sí, hay que escoger una sola, por supuesto, Das y Lily. Estas son como graciosetas y ya está. No me he emocionado tanto, pero me lo he pasado bien, la verdad. Es decir, tienen momentillos graciosos. De hecho, a lo mejor no he visto más pelis porque lo que he visto son series que requieren mucho más tiempo, ¿sabes? Pero guay, no sé, mola. Es decir, yo te digo que es decir, yo el 15 de diciembre yo tenía todos los regalos comprados porque me había pegado tal atracón de series que estaba totalmente en el mood navideño. Y nada, y ya la última que creo que he visto yo, que no has visto tú, y con esto cierro, es una peli que se llama La Mágica Navidad de los... La Navidad Mágica de los Jungle, que es una peli musical de Netflix que va de un inventor de juguetes que es muy mágico porque sus juguetes siempre pues le gustaban un montón a los niños y tenía mucho éxito, hasta que un malo maloso aprendiz le robó su mejor creación, y entonces a partir de ahí pues este señor fue de capa caída y se le murió la mujer. Todo esto pasa muy rápido en un número musical, o sea que no pasa nada, no se hace difícil de digerir, y ya nos lleva hasta el presente en el que este señor pues está muy mayor, está muy decaído, y viene a visitarle su nieta, que también es un genio y que pues intenta animarle e intenta descubrir otra vez esto de los juguetes. Y me ha parecido muy mona, esta sí que es muy para niños, pero me ha parecido muy mona y muy navideña, entrañable, porque es un musical, a mí eso me gusta, porque el vestuario y todo eso es rollo muy, muy rollo cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿sabes? Muy en esa época, pero a la vez introducen... Introducen muchas personas racializadas, lo cual está guay, ¿sabes? Porque vemos más diversidad y mola. Que pues es un poco cansino que la Navidad siempre sea pues muy blanca, heteronormativa y tal. En este caso, sobre todo la diversidad va por eso, por las personas racializadas. Pero es súper mona y es súper adorable. Y las canciones, dentro de que son canciones que, digamos, no tienen el gancho de un musical que ya te conoces, ¿no? Y que vas mamma mía, yo qué sé, o incluso Hamilton, que ya es que sabes las canciones, estas no te suenan de nada, pero son pegadizas, la verdad es que alguna me he sorprendido cantándola luego, o sea que para verla así me parece muy mona, muy bonita, muy colorista, y bien, está bien, está chachi, para nenes, pero guay, me ha gustado. Pues oye, ya que estás hablando de musicales, ¿vale? Yo había una que no te había dicho antes, pero que también es un musical y que he visto este año, se me había olvidado. Y además también tiene ese rollo de cuento de Navidad de Charles Dickens. Y es un musical ni más ni menos que de Dolly Parton. ¡Ah! ¡Me cachis! Se me pasó y lo vi. ¡Claro! ¡Guau! ¿Y qué tal? Que es Navidad en la Plaza, que está en las canciones. Es un musical de estos que están todo el rato cantando, ¿vale? Todo lo que pasa están cantando. Y eso está, pues eso, todas las canciones y toda la historia y tal está escrita por Dolly Parton. Luego también tenemos, pues eso, ayuda de María S. Schlatter, que es la que hace el stage play y tal y cual. Pero bueno, esta es una historia en la que la dueña del pueblo, que es Regina, que es Christine Baranski, la de Mamma Mía, y la de The Good Wife y The Good Fight, que es como una señora muy, muy... que se le gusta hacer de mala, y se nota que se lo está pasando bien haciendo como de mala. Es como la hija del que tenía, del dueño del pueblo, ¿no? Del que tenía los terrenos del pueblo, porque parece que en Estados Unidos puedes ser el propietario de un pueblo, el propietario de las tierras y de tal, y que pues tuvo un desencuentro cuando era adolescente, ¿no? Y entonces su padre muere y le han dado la oportunidad de comprar todo el terreno del pueblo para hacer un centro comercial, y entonces quiere desahuciar a todos los del pueblo y a todos los comercios que hay en el pueblo para construir el centro comercial. Y entonces ahí tenemos a todos los del pueblo, con el reverendo y todos, que intentan pues parar a Regina, ¿sabes? Y hacerla cambiar de opinión. Y bueno, Dolly Parton hace de ángel. No. Y entonces es un poco una mezcla entre qué bello es vivir, porque como hace de ángel y tal, y por otro lado también de cuento de Navidad de Charles Dickens. Qué pero guay. Todo siendo musical, y además con Dolly Parton, que primero, o sea, hace como de pobre, ¿vale? Y entonces la ves que va vestida así como con harapos, pero en plan fashion, que más bien parece un outfit sacado de, no sé, el vestuario de Lady Gaga, y luego ya va de ángel tal cual. Y además de ángel con brillis, y que hay un momento que la Christine Baranski, que es Regina, es como, ya me podría haber tocado un ángel, yo qué sé, más normal, ¿sabes? No uno que va vestido aquí con un corsé, con las tetas que tiene Dolly Parton, ¿sabes? Así en la garganta, y todo lleno de brillis. Y nada, es una película pues muy mona, ¿vale? Es mona, y tiene, para mí el punto bueno es que salen muchos cantantes, pues que eso, está todo el mundo cantando, que no solamente es que por un lado haya gente racializada, ¿vale? Porque cantan y bailan y tal y cual, y por otro lado, además, no son todo gente joven y flaca, ¿sabes? Yeah. Sino que, pues, de las cantantes principales son pues eso, es una la que está casada con el reverendo porque, bueno, ya sabéis que los protestantes sí que se pueden casar, aunque sean curas, pues es una señora, ¿sabes? Pues que está gordita y que quiere quedarse embarazada, porque eso sí, muchas menciones a Dios y a ser un buen cristiano y cosas así, ¿vale? Pero ser un buen cristiano, pero siendo inclusivo, porque Dolly Parton, la verdad es que es una tía que sí. Que sí que, que sí que debe ser, pues eso, de interior de los Estados Unidos, ¿sabes? Pero que sí que hace sus pinitos en el ámbito LGBT y en el ámbito de la inclusión. Y yo creo que esta película, ¿sabes? También la ha hecho como que es un pueblo pequeño de los Estados Unidos, muy tradicional, pero aún así, ¿sabes? Hay representación racial y representación LGBT. No sé si esa está muy bien hecha, pero bueno, ahí está, ¿sabes? Y que sí que intenta, pues eso, que no son todos rednecks rancios, ¿no? Y nada, eso que me pareció pues muy mona. Es una película mona. Con para mí, el punto flaco es que están todo el puto rato cantando. Y yo y los musicales es como, vale, algunos me gustan, pero en serio podéis dejar de cantar. Pero nada, está chula, está mona. Y sobre todo es curiosa. Y están todo el rato. Es muy obra de teatro porque. Es de el primer número musical, ¿sabes? Es en la plaza y todo el mundo se pone a cantar y bailar. Y están todo el rato, pues eso, como haciendo números musicales. Pero bueno, está chula. Me gustó, me gustó. Nada, para que lo sepas, Rosa, la tienes que ver. Yo creo que a ti te gustará. A mí me gustará. Es decir, para mí el punto fuerte es que te encantando. Y me gusta todo lo que me cuentas. Y Dolly Parton me cae muy bien. ¿Es de estas personas que te cae bien? Pues sí. Bien. A mí Dolly Parton me cae súper bien y además me parece que es una... O sea, Dolly Parton, ¿sabes? A mí me gusta la música country, entonces para mí Dolly Parton es la jefa. Así que, eso, pues cuando la vi, ¿sabes? Que era de Dolly Parton, dije, bueno, yo esta mierda tengo que verla sí o sí. Y las canciones son chulas. Lo que pasa es que, pues eso, no llegas a aprendértelas ni nada, pero bueno, están guays. Y además sale el pastor, ¿vale? El reverendo, es Josh Segarra, que es un chico, pues, muy mono, ¿sabes? Y dices, ¡guau, otro hot priest! Últimamente demasiados hot priests para mi integridad física, ¿sabes? Hay demasiados hot priests. Pero bueno, eso. Y eso también saben, pues, ancianitos adorables, y hay moraleja, y pues, yo qué sé, cosas bonitas. También momentos, ¿sabes? En plan de esto es terrorismo emocional, lo estás haciendo adrede, para que llore, lo estás haciendo para que llore. Y creo que Christine Baranski está, pues, estupenda. Así que, pues, guay. Pues maravilloso, me la apunto. Y luego otra, ya en el... O sea, hay... Si tengo que resumir, ¿sabes? El tipo de películas navideñas que he visto en un espectro, ¿sabes? En un lado está La Navidad en la Plaza de Dolly Parton y al otro lado, de manera opuesta, tenemos la siguiente película que se llama Matar a Santa, que el protagonista haciendo de Santa Claus es ni más ni menos que Mel Gibson. Y también sale Walton Goggins, que es este señor que hacía Justified y que siempre hace de malo psicópata porque tiene una cara de psicópata, que yo me alegro de que el señor sea actor porque si no hubiese sido psicópata seguro. Y también sale Marianne Jean-Baptiste, que haciendo de señora de Santa. Y bueno, la gracia de esta película es que Santa Claus existe, ¿vale? Y no está en el Polo Norte, está como en Alaska. Conduce una pickup roja, Ford, y está contratado por el gobierno de los Estados Unidos porque básicamente Santa les regala juguetes a los niños que son buenos y a los que son malos les lleva carbón. Y entonces el ejército de los Estados Unidos los tiene contratado, le da una subvención para que puedan comer sus elfos, porque también hay elfos, y lo tiene contratado porque así los niños se portan bien. Pero claro, su subvención depende del número de regalos que él reparte. Y claro, como los niños no son buenos, porque la juventud es una mierda, Santa Claus no les da tantos regalos y entonces, claro, cada año está más jodido. Y entonces ves a Santa Claus Mel Gibson disparando latas, ¿sabes? Con una pistola, practicando tiro, porque él es un Santa Claus, pero es un Santa Claus muy duro. Y la película va de un niño que es rico, que su padre no pasa con él las navidades, que contrata al Walton Goggins este, para, que es un asesino a sueldo, y lo contrata, le hace un encargo, que es matar a Santa Claus, porque el desgraciado de Santa Claus se le ocurre regalarle carbón. Y todo esto también con una trama de que el gobierno de los Estados Unidos, como no le da dinero a Santa Claus no va a poder mantener su fábrica de Santa Claus abierta, bueno, el taller de Santa Claus, que básicamente es un centro de explotación de elfos. Entonces le dice, mira, es que escúchame, porque tú haces regalos y eres súper eficiente y entonces hemos pensado que te vamos a hacer la siguiente oferta. ¿Y si montas cazas para el ejército? ¿Sabes? Paneles de cazas para el ejército. Y así pues te damos dinero y tú puedes mantener tu taller abierto. Y entonces Mel Gibson Santa Claus dice, a ver, yo lo que hago es recompensar a los niños buenos, pero montar armamento militar es algo que también entra dentro de lo que a mí me gustaría que mis elfos explotados hiciesen, ¿no? Y entonces dice, pues Ox. Y el caso es que eso es una película así como muy, muy sangrienta. Y no puedo decir que me haya gustado, porque no, pero tampoco es que no me haya gustado. Y solamente, o sea, lo siento porque os voy a hacer un spoiler, ¿vale? La película está en Amazon Prime, por si queréis verla. Pero os voy a hacer un spoiler, y es que a Santa Claus le disparan, ¿vale? O sea, le dan pa'l pelo, porque además llega un momento que él llega, ¿sabes? Y es como que ha tenido, no sé, se habrá peleado con un perro al entregar los regalos. Y lo han herido y todo, porque ser Santa Claus, claro, él entrena, porque es muy duro, y sale boxeando también. Santa Claus sale boxeando y rompiendo sacos de boxeo, porque es muy fuerte. Bueno, pues eso, le disparan, y dices, hostia, lo han matado. Pero no, lo dejan tuerto. Y entonces es un Santa Claus, todo lleno de heridas y tuerto. Y entonces decide, al final de la película, que la juventud es una mierda y que por eso él no hace regalos, pero a partir de ahora va a ser un Santa Claus proactivo. Y entonces a los niños que se portan mal va a ir a su casa a amenazarlos, ¿vale? Y entonces en la escena final, ¿sabes? Se levanta el parche en el que lleva la cuenca del ojo vacía porque se lo han reventado un disparo, ¿sabes? Y mira al niño en plan de, más vale que seas bueno porque no te voy a quitar el ojo de encima. Y es como, hostia, Mel Gibson, tío. Ok. Y nada, está curiosa. A ver, como mínimo es eso, está curiosa. Hay sangre y Santa Claus. Y asesinatos. Y tiroteos en el taller de Santa Claus. Y ejército de los Estados Unidos. En fin. Vale. Ah, bueno, y Santa también es un poco alcohólico, porque ya puestos, ¿no? Pues, vale. De acuerdo. Sí. Esto solo te podría parecer a ti, Ock, no hacer un espíritu navideño. No, es como espíritu navideño. A ver. Además, es una película como que intentan meter muchas cosas, rollo como mucho lore. Y este esto que dices, no sé. Me falta. Me has metido demasiadas cosas para no terminar de darme vueltas bien a todas, o de. ¿Sabes? Simplemente hay muchas ideas mamarrachas metidas todas juntas. Lo cual. A mí me parece bien, porque estoy a favor del mamarrachismo, siempre. Pero eso, al final esta película se queda un pelín floja. Pero, de todas formas, eso, me ha parecido muy interesante de ver. Y después, reflexionándola, es eso, no puedo decir que me haya gustado, pero, desde luego, me alegro de haberla visto. Pues guay. Pues no sé, a mí me apetece ahora hablar. Bueno, a mí en realidad creo que solamente me queda una y ya las demás. Dos, si las tenemos en cuenta, una que hemos visto los dos. Pero me apetece hablar de una mala, ¿sabes? A ver, venga. Porque ya estamos hablando de cosas que están como muy bien y eso se me va de lo que disfruto de las pelis de Navidad. Venga, así vamos, ya sé de cuál vas a hablar. Voy a hablar de Christmas Made to Order. Lo sabía. Esta también fue de las primeras que vi. Y esta tiene todos los tics de peli mala navideña que son posibles. Os cuento. Christmas Made to Order va de que a una chica guapa, pero no. No es que sea guapa, pero no. Diría que guapa, pero demasiado mayor. Guapa que puede rozar la cuarentena, pero tiene actitud de veinteañera enamoradiza que quiere cambiar de curro. Lo cual estaría bien si fuera algo realista. Quiero decir, esta es una chica que trabaja para una empresa de marketing y ella, sin embargo, su mayor ilusión es decorar navideñamente las cosas. Entonces, ella piensa en esta dinámica que nos mueve a todos hoy en día, en monetizar lo que es su hobby. Y dice que se propone crear un negocio que va básicamente de adornar las cosas navideñamente o ya como hace una propuesta seria de negocio o de cualquier otra festividad, por ejemplo Pascua o por ejemplo Halloween o ya no hay más, pero bueno, el plan de negocio de esta chica va así, que ella te decora la cosa, ¿no? Y te decora la cosa. Te decora la cosa, sí, pues ya. Porque te decora la casa, te decora la oficina, te decora, claro, vamos. Es que es eso, te decora la oficina, te decora la casa o lo que sea. O la tienda, porque te ya decora la joven, vida y lo que surja. Lo que surja, pero así tal cual. Y por supuesto, además, pues ella quiere encontrar el amor y esas cosas y le encanta la Navidad y la adora con todas sus almas. Y por otro lado tenemos al chico que es guapo repelente, guapo de estos de te han maquillado mucho para esta película guapo, y te haces... Guapo de botas a box. A mí sí, no me engañas. Sí. Guapo de eres republicano. Te has hecho las cejas, ¿eh? No sé, guapo repelente, pero repelente, sí. Repelente, sí, muy, no sé, muy de mandíbula marcada, así muy Vox, y bueno, da grimita. Y este es un arquitecto que trabaja para una compañía muy grande y que pues tiene mucha presión porque se esmera mucho en su trabajo y le acapara mucho tiempo, pero bueno, está a tope con el trabajo porque quiere promocionar, ¿vale? Pero estas navidades su familia viene a verle y su casa es un desastre. Porque no está nada decorada, así que se choca en el rellano con la chica de la Navidad y se cae muy mal porque a él no le gusta nada la Navidad, como tiene que pasar en estas pelis navideñas. Tic, tenemos a la chica guapa pero no, al chico guapo repelente y no me gusta nada la Navidad. Y entonces la cosa es que en un primer momento se cae muy mal porque él no entiende lo que hace esta chica, con razón. Pero luego tiene que pedirle ayuda porque viene su familia y no tiene la casa decorada. Entonces, ¿qué va a hacer él? ¡Oh, Dios mío! Que está muy ocupado trabajando. Así que la contrata, esta chica hace como que vomita Navidad en su casa porque os prometo que me encanta la decoración navideña. Yo lo flipo, decoro mogollón, pero lo de esta chica es como si vomitara Navidad. Es angustioso. Pero además feísimo todo, es recargado hasta lo imposible. Es horroroso. Menos mal que la casa de este chico era una casa totalmente vacía, porque no tenía nada, no tenía nada. Es decir, ni siquiera los trastos que vas acumulando de libros, cosas random y demás, no. La casa de este chico era como un catálogo de Ikea, más vacío que Ikea. Es que no, ni siquiera, era recién puesta de obra. Es la casa que te enseñan de obra, la piloto. Pues eso. Y la chica llega y vomita navideñamente todo, y cuando ya tiene su trabajo hecho, resulta que llega la familia del chico, ¿no? Y claro, la familia del chico está muy enfadada porque el chico no va a poder estar con ellos. Entonces hace un trato con la chica, dice, a ver, ¿por qué no te quedas tú aquí y además de decorarme la vivienda, haces como plannings navideños con mi familia, ¿vale? Y yo te pago y pues eso. Y los llevas a hacer galletas de jengibre, calcetines... Tics, ¿sabes? De todas las cosas navideñas que tienen que hacerse. Por supuesto, todo lo que debe de hacerse. Beber sidra. Y eso, beber sidra caliente. Y eso, y veis iluminación y eso. Y me entretienes a la familia, que vaya coñazo. Total, que la película va pues eso de distintas escenas y de cómo el chico este acaba, por supuesto, valorando la Navidad porque, oh Dios mío, ahora sí, ahora me has hecho ver que esto es muy importante y es importante estar con la familia y el trabajo no es tan importante, por supuesto, no había que centrarse tanto porque yo también tenía un sueño estúpido igual que tú. Es un poco tal cual, yo también tenía un sueño estúpido, porque es que además es como al principio, cuando le dice ella a lo que se quiere dedicar, él es rollo, pero vaya chorrada, tía. Claro, es decir, que yo entiendo mucho lo de persigue tus sueños y estoy a topísimo, de verdad que sí, que yo no quiero chafarle el sueño a nadie, pero es que tu plan de negocio es como mínimo cuestionable. Mira, no, y sobre todo es de, quiero tener, no sé, 3 clientes y con 3 clientes yo ya me dedico a esto, ¿sabes? Sí, eso es como... Decoración. Será mi tercer cliente y ya podré tomármelo en serio. No dejes el trabajo, en serio, por favor, que qué vas a hacer el resto del año que no es Navidad ni Halloween. Es decir, tu amiga que te está diciendo que no lo dejes no es un aguafiestas, es realista. Pero bueno, la cuestión es que no, que la chavala cree mucho en su sueño y resulta que de hecho al final un poco el trato al que llegan es que el chico este... a cambio de, pues eso, que le haga todas las estas, va a presentarle a la jefa de la megacorporación esta de arquitectos para ver si quiere ser la decoradora del edificio oficial. Y le dicen que sí, le dicen que sí, pero que tendría que trabajar para la empresa. Y entonces eso ya no le gusta y dice que ya quiere ser autónoma, le hace mucha ilusión ser autónoma y no va a trabajar solo para una empresa. Así que va por su propia vía. Y esto, al final hay un momento, diréis, vaya película más sosa, sí, efectivamente, esto no tiene ningún tipo de nudo, desenlace. Sí, es que no lo tiene. El mayor momento de conflicto es un momento en el que ella como que le echa en cara a él que no se dedique a su sueño, ojo, y cuando se acaba esta semana y su familia, que es de lo más anudina y aburrida, y el mayor drama es que la chica quiere cantar, es decir, una prima suya o una sobrina quiere dedicarse a cantar en el coro. Pero a cantar en el coro, ni cantante, ni, no sé, le gusta cantar así, en general. Y canta un villancico muy bien y todo el mundo lo flipa. Y su mayor drama es que no se lo puede decir a sus padres, porque uno quiere que sea médico y otro que juegue al voleibol. Claro, porque era fan de Haikyuu, coño. Claro, es decir, si yo soy más fan de sus padres que de ella, pero bueno, la cuestión es que piensas que va a ir por ahí el nudo, pero no, porque se los cuenta a sus padres y sus padres le apoyan y les parece muy bien. Está muy bien que en las pelis vayan las cosas bien, pero necesitamos un nudo de verdad, porque esto está siendo un tren sin frenos de tópicos navideños con cero tensión de todo tipo. Total, a ver, hay una regla no escrita de las películas navideñas y es que todo el mundo tiene que ser bueno. Entonces, al final, incluso los que aparentemente iban a ser los malos, no son tan malos y resulta que son buenos. Porque mira la congresista en la de... Sí, pues la congresista se ablanda, es verdad. Claro, claro, todos al final terminan siendo buenos, no hay nadie malo. Pero todos terminan, hay por ejemplo, con la congresista hay un atisbo de que te cierro la base, macho, que que hay que cerrar bases, qué mala soy. Aquí no, aquí el mayor intento de nudo es que... Cuando ha pasado la semana y ha pasado todo esto y esta es, no sé, la cuñada honorífica de la familia, ¿sabes? La nuera, porque ha hecho totalmente ese papel, se enfada porque no haya habido nada más con el chico este al que conoce de hace una semana, pero que se enfada en plan de, oye, ¿tú te crees que le he decorado la casa, he estado con su familia y no se ha enamorado de mí? ¿Cómo no. es que no se ha enamorado de mí? El nudo de la película es cuando le ofrecen un trabajo indefinido a tiempo completo, que ay, obviamente chicos, sí. es la pesadilla de cualquier persona. A mí me ofreces eso ahora mismo y le digo, mira, tía, si quieres joderme la vida, me lo dices a la cara, ¿sabes? O sea, que no me llega una oferta de Infojobs diciéndome, buah, te vamos a contratar, porque no, a mí me lo dices a la puta cara, ¿sabes? Bueno, sí, ese es el nudo de la película. O sea, para mí ese fue el nudo de la película. Así pero que... Pero son perspectivas de ti, eso te dolió, te jodió. Es como, me dolió. Total, entonces, que al final, como aquí lo que impera es efectivamente perseguir tus sueños, aunque tu sueño sea económicamente poco factible y no sé, y muy estacional. Es que no te lo prometo, que yo estoy muy a favor de la gente que se lía la manta a la cabeza y dice, quiero ser artista. Y es de... No. Tío, no, pero escúchame una cosa. ¿Cómo de rico tienes que ser para pagar a alguien para que te decore la casa? Sí, porque es que además ¿sabes? Es como... Te alquilan las... No lo sé, no entiendo... El problema es que no entiendo ese negocio, ¿sabes? Yo empatizo tampoco. Con todo el mundo que persigue sus sueños, pero con ese negocio no. Total, que al final el chico sí que se enamora de ella y de hecho persigue su sueño, que era hacer casas unifamiliares como arquitecto autónomo, así también en el mismo rollo. Sí, sí. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ya está. Fin, no hay más. Es un cúmulo es de que además escenas... es tal cual, además de esto, que parece que digan, bueno, y ahora tenemos que besarnos para que acabe la película con un beso. Ay, sí, chico, es verdad, vamos a besarnos. Se besan, suben de la mano, cenan todos en familia. Bien, se acabó pero la película. Pero sí, tal cual, pero además que se besan, suben de la mano, él le acerca la silla para que se sienta y ella se sienta en la mesa como... Al final he conseguido novio, qué bien. No sé, es que es tal cual, es como... Ay... Todo ha salido bien. Voy a seguir mi sueño y al final el chico de hace una semana es mi amor verdadero, que me entiende y me ha decorado a mí la casa. Es que eso también es un momento muy especial porque ella está tan ocupada que en realidad le encanta la Navidad pero no puede decorar su casa. Así que no sé cómo la niña del coro y el arquitecto ocupado se cuelan en su casa porque se cuelan, Rosa, porque cómo el entran... Término... El término técnico es allanamiento de morada. Pues eso, allanan su morada y le decoran la casa. Que es decir, cualquier persona normal diría, a ver tío, ¿qué cojones? Te conozco desde hace 3 días, has invadido mi casa y me la has decorado. A ver. Estoy llamando a la policía. Además que en realidad yo creía que iba a decir un poco, pues mira, sí, soy decoradora navideña y estoy hasta el coño de esto y no quiero más decoración navideña. Me habría parecido más interesante, pero no, esta es como yo qué sé. Pero a mí me encantan los personajes que son muy tontos con la Navidad y les encanta. Me encantó Lily, era muy tierna, pero es que esta es como una señora... con cara rara, mayor, que es infantil estúpidamente... No sé. Y a yo mí soy ella no tengo ningún problema con ella. O sea, es como, vale, sí, me parece una chica mona, no me parece ni siquiera tan mayor, me parece bien. Lo que sí que tengo una crítica es que me parece tonta del culo. O sea, muy tonta. No hay nadie en toda esa película que no me parezca tonto del culo. Entonces, yo qué sé. Sí, la verdad es que todos, no sé. Y además es como, viene la familia. Es que toda la familia, además, además intentan hacer como gags con la familia, ¿sabes? En plan muy entrañable. En plan, mientras dormías, que te enamoras de la familia y te encanta porque les coges cariño a todos. Pero aquí no. Aquí no hay manera de cogerles cariño a nadie. Porque es son que además aburridos. Me da tanto la sensación cuando aparecen todos. todos tan blancos, tan rubios y tal, que es sí. como... En realidad, sois todos del Ku Klux Klan, ¿verdad? Sí, o sea, sí, a mí no me engañáis. Es que esta es peli de Walmart, vamos, de manual. Todos súper blancos, todos súper ideales, el pelo rizado de tenacilla absolutamente todo el tiempo. Es flipante. Y es un coñazo. Es que me ha parecido tan mala y aburrida que ni me lo he pasado bien criticándola. O sea, ya, muy es mal. Que además es como, ostras, y podías optar, ¿sabes? Por ser espectacular con la decoración navideña, pero es que es toda horrorosa. Es o sea, es demasiado y además muy feo. No es espectacular, solamente es feo. ¿Sabes? Es tal cual. Es como aquí ha vomitado el ejército de elfos de Santa Claus. Sí, o sea, sí. No sé. Es de... No tiene gusto. Es que además es eso, no te da la calidez. Y mira que tiran de todos los tópicos, pero es que en ningún momento lo consigue. Terrible, fatal. No sé, es pero desde luego engrosa la lista de pelis de Navidad terribles, que era un poco de lo que iba también esto. Sí, sí, bueno, pues entonces yo voy a tomar el relevo, ¿sabes? De esa, y voy a hablar de La Fiesta de Navidad, que en inglés Christmas Wonderland, que es de Hallmark también, está en Netflix por si queréis verla. Y es otra de estas de libro navideñas, ¿vale? De hecho, la protagonista es Emily Osment, que es una chica rubia que la habréis visto en 25.000 películas de este estilo, ¿vale? O sea, es una asidua a este tipo de películas de Hallmark, ya sean navideñas, ya sean en plan comedia romántica de película de tarde. Bueno, pues esta es, ¿vale? Una chica que deja el pueblo, porque también, obviamente, es de mujer de gran ciudad que vuelve a su pueblo. Es otro de los grandes tropos de las películas navideñas, volver de la gran ciudad al pueblo y descubrir el verdadero espíritu navideño. Esta es tal cual. Ella trabaja en una galería de arte como marchante, pero ella, cuando era joven, quería ser artista, ¿vale? Quería ser pintora. Y entonces ahora trabaja como marchante y su jefa no quiere ni mirar sus dibujos porque ella es muy buena como marchante. Lo que pasa es que su hermana, que es agente inmobiliario, y su marido, que también es agente inmobiliario, tienen que ir a un congreso de agentes inmobiliarios, apasionante, lo sé, y entonces ella tiene que volver a su pueblo unos días para cuidar de los niños. Y entonces ella vuelve y resulta que la hermana se había pues había dicho que iba a ser voluntaria para organizar el baile de invierno. Baile de invierno que también va a preparar el profesor de historia, que resulta, ¿vale?, que es el exnovio del instituto de nuestra exartista marchante de arte. Y entonces, claro, resulta que nadie más se ha dicho que es voluntario para ayudar, ¿vale? Y entonces se encuentran los dos y es como, oh, Dios mío, ¿vale? Y el director del instituto, que es el que había pedido a este chico que se encargase el del baile de invierno, donde ellos dos habían sido, el chico y la chica habían sido declarados rey y reina del baile de invierno, ¿vale? Entonces, claro, para él es una cosa muy dura y muy sentida. Le dice, oh, madre mía, esta chica, no sabía que iba a ir ella y tal, porque, claro, ha sido todo súper sorpresivamente sorprendente. Y, madre mía, ¿estás bien? Porque es esta chica que te rompió el corazón y nunca has vuelto a ser el mismo desde ese momento y nunca has vuelto a tener una relación. Y dices, escúchame, esta chica no sé qué edad tendrá ahora, pero yo creo que más cerca de la treintena que de la veintena. Y tú sigues enamorado de ella desde el instituto, o sea, no estás bien. Y hay varios momentos en los que dices, esta película va a acabar mal, ¿vale? En plan, él la sube, porque tienen que resulta que el gimnasio donde iban a celebrar el baile tiene goteras. Y entonces no pueden celebrarlo ahí. Y entonces van a buscar un sitio, ¿no? Y resulta que él se la sube a su pickup, ¿vale? A su ranchera, que es la misma que tenía cuando iba al instituto. Y se la sube a su ranchera y obviamente la fragoneta esa que tiene de 3.000 millones de años, pues se escacharra y los deja tirados en medio de la nada. Y tú dices, vale, este tío es un psicópata que sigue obsesionado con su novia del instituto, acaba de subirla en su furgoneta, la furgoneta casualmente, mágicamente, se ha roto, están en medio de la nada donde nadie puede oírles, ¿vale? Y la va a matar. O sea, esto es lo que va a ocurrir. Pero no, resulta que es un milagro navideño, en verdad. Y nada, y encuentran un patio así, una especie de establo, que es el sitio perfecto, y además se lo dejan baratísimo, y el tío está encantado, ¿sabes? Porque su mujer, que ha muerto, es que era exactamente eso lo que quería para el establo ese, ¿sabes? Y entonces, nada, pues lo organizan y todo, y bueno, resulta que ella hace un dibujo navideño porque él le anima, ¿sabes? A que siga sus sueños, porque ella dibuja súper bien. Luego ves los dibujos y dices, hostia, me cago en la mar, me cago en la mar. Bueno, pues nada, y resulta que lo cuelga, y entonces todo el mundo llama a su jefa en plan de queremos conocer a esta artista y tal, y le cuelga en la fiesta navideña de la galería de arte, cuelga el cuadro y ella va, y entonces se perdería la fiesta navideña, el baile navideño que ha organizado con el chico, y los dos se aman y se quieren, pero claro, es que ella pues tiene que volver, ¿sabes? Ahora que por fin está a punto de cumplir su sueño de ser artista, pues lo lógico sería, pues eso, volverse a Nueva York o a donde sea y joder, ser artista, ¿no? Pero entonces dice, está ahí, ¿sabes? Está la gente preguntando por ella, en plan, dice, este es tu cuadro, pues me gusta mucho, pues qué bonito es y cómo, qué gran estilo tiene. Y entonces ella dice, che, a la mierda, yo he venido aquí y yo en realidad quiero salir con mi novio del instituto, ¿sabes? Y entonces se caga y se vuelve al baile con él. Y tú piensas, bueno, pues esta también está obsesionada con su novio del instituto y vuelve al pueblo, lo va a matar. O sea, va a convertirse esto en una guerra gore y todo el mundo muerto, pero no. Resulta que nada, vuelve y le dice que quiere bailar con él, que le ama, y bailan juntos y bueno, se dan un beso y ya está, ahí se acaba la película, porque en cuanto produce el beso ya puedes cortarla porque ya se aman. Y es mala. Mala, mala, mala. Muy mala. De hecho, yo, o sea, esperaba en algún momento que hubiese un giro. En serio, ¿sabes? O sea, un giro en plan, aquí están todos locos y va a morir alguien. Pero no. Era tan cliché y tan mala como lo parecía. Así que esa no te la recomiendo. No, ya. Bueno, en fin. Yo creo que ya vamos agotando la lista y si he hecho bien la cuenta nos quedarían dos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Vale, pues digo yo la que tenemos en común y acabas tú con la que me has comentado, que además me parece bonito acabar con ella, ¿no? Un poco sí, tributo. Sí, exacto, exacto. Vale, pues la que hemos visto en común y es una peli que no está mal, es Amor de Calendario. Los datos de esta peli es... ¡ay! ¡La he perdido! ¡Me cachis! De mi IMDb. Pero bueno, os lo cuento. En cualquier bueno, caso... es de Emma Roberts, que sí que la hemos visto en algunas otras películas. Y de Luke Bracey. Que este es un guapo. Gracias. Que no termina de ser del todo guapo, pero tampoco es feo. Es bastante guapo para ser de película navideña. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a lo mejor estos son de la categoría... Él, sobre todo, ella no. Es de ella la categoría de guapo... No, digo, él es de la categoría de guapo de más de 35 o de 30, sí. ¿No? Y ella es una chavalina muy joven, en realidad. Ella sí que es muy guapa y además ahora es imagen de... No sé si es de joyas o de perfume o algo así, pero sí. Y nada, y sí que ha hecho más cositas. Es más actriz de verdad, no es actriz de Walmart. Sí. Eso siempre va bien para la interpretación. En este caso, vale, ya la tengo aquí. El director es... John Whittesell, y es efectivamente, que era el dato que me faltaba, una producción original de Netflix, uh-huh. que se estrenó el 28 de octubre. Sí. Pero, porque esta, podemos decir que es navideña, pero no, en realidad se llama, pues eso, Amor de Calendario, Holiday, en inglés, porque la cosa va de que... esta chavala tiene una tía que hace una cosa que le pareció muy buena idea, y es que se busca un ligue para cada fecha destacada del calendario, ¿no? Pues Navidad, obviamente, pero también San Patricio, Pascua, San Valentín y tal. Halloween. Que son fechas, Halloween, el día, el de México, ¿no? El 5 de mayo. El 5 de mayo, eso. Y de hecho, el 5 de mayo y el 4 de julio, ¿sí? Obviamente. Uh-huh. Y porque, claro, tiene la teoría de que en estas épocas es una mierda estar solo, porque, pues si no, pues al final con la familia y tal, siempre te lo acaban echando en cara, si te traes un ligue, la gente se calla, estás con alguien y bien. Pero este alguien no puede ser tu pareja de verdad, porque si no ya pues sería una pareja, ¿no? Y eso es muy complicado de conseguir. Entonces, acaba llegando a un trato con un chaval que se encuentra en la cola del super, de los grandes almacenes en los que va a revolver un regalo regalo de Navidad terrible, porque iba a devolver el chico otro regalo de Navidad terrible, y llegan al trato de hacer esta cosa juntos, de tener citas solamente en fechas, festividades señaladas, pues eso, los dos, pero sin más aspiraciones. Sin enamorarse y sin besarse. Sin, y sin enamorarse, sin besarse y, por supuesto, sin follisquear. O sea, que va, básicamente es uno de los tropos que más nos gusta, que es el fake dating. El cita sí, falsa. Sí. Y nada, mola. Porque, bueno, la película al principio intenta ser un... ¡Ah! Esos tropos horribles de las películas en las que está súper enamorada al momento o cosas así, ¿no? Y al final me encanta porque acaba cayendo en los tropos. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. Está graciosa, está entretenida, se deja ver. Empieza en Navidad y acaba en Navidad. Y por eso se puede ver en Navidad, aunque también tiene el resto de festividades. Y no sé, tiene algún momentillo gracioso. Está bien actuada. Esta sí que es una peli bien hecha. No es de estas que da asquito mirar. Y bueno, por lo demás es simpática, sin más, una comedia romántica. A ver, yo creo que tiene también el punto fuerte de que al presentarte todas las fiestas siempre tienes lo curioso, ¿sabes? Del escenario barra de, pues eso, la celebración, lo cual da pie, pues eso, a distintos escenarios y que visualmente eso es atractivo, sí. ¿Sabes? Desde, pues mira, salen en un bar en San Patricio bebiendo chupitos verdes, sales en Pascua y es como la gracia de recoger los huevos de Pascua y que uno aparece de conejo, ¿sabes? O sea, es como eso es gracioso y la verdad es que eso visualmente mola y es reconocible y es un poco también el tropo del fanfic de cinco cosas, seis cosas, ¿no? Es como son X fiestas, pues eso está curioso. Y luego también que hay homenaje a otras comedias románticas, Dirty Dancing en las primeras escenas, ¿sabes? Y un poco también el rollo Bridget Jones, cuando ella aparece, ¿sabes? Rollo en pijama y cosas así. Y no sé, está a mí me gustó, está graciosa, la verdad es que me pareció una película bastante mona. Sí. Bien, no burreable, estándar, guay, chachi. Sí, y eso, y aparte que es navideña, pero sin pasarse. Lo cual también está bien cuando llevas viendo tantas películas navideñas, como es mi caso, que ya decías, hostia, necesito un respiro. O sea, si veo otro Papá Noel y otro árbol de Navidad, me va a dar un ataque al corazón. Yo además es que este año creo que he cumplido tanto con las navideñas, pues eso, de la temporada, como si dijéramos las novedades que te van entrando, como con los clásicos, los grandes clásicos navideños que hay que ver todos los años. La Jungla de Cristal, Mujercitas... La Navidad de los Teleñecos. Yo he hecho el mega combo este año. Creo que me he dejado muy poquitas. De hecho, el otro día me pusieron Quo Vadis en la tele y fue como, bueno, pero mira, esa es de Pascua. Yo mantengo que puede ser tanto de Pascua como de Navidad. Más bien de Pascua, te doy la razón. De Semana me la Santa. Me pusieron el otro día, así que me la trae. Sí, ¿no? Si te la ponen tienes que verla. Hay que pero verla. Pero esa es de Semana Santa. O sea que, en fin. Ben-Hur es la que puede ser más de Navidad. Bueno, Ben-Hur para mí también, también es de Semana Santa. Semana Santa. Igual que Espartaco, es de Semana Santa. Todas las bíblicas son como mucho más de Semana Exacto. Santa. Rey de Reyes. De Semana Santa. Bueno, a ver, va, y voy a acabar yo. Ya acabamos con la última película. Además me gusta porque es navideña, pero no del todo. O sea, podríamos estar entrando, y esto es importante, Rosa, ¿vale? Podríamos estar entrando en una nueva categoría o subgénero de películas, digamos que navideñas o festivas, y es las películas de Nochevieja, ¿vale? Esta se llama Nochevieja en el Magnolia, es de 2020. Y es una película que los eventos clave, o sea, que transcurre más allá de Navidad, porque los eventos clave se producen en Nochevieja, o sea que esto es interesante. Bueno, y también quería dejarla para el final porque creo que Rosa, tú y yo nos vamos a sentir muy identificadas a este respecto, porque los dos protagonistas son amigos desde la infancia, ¿vale? Y resulta que tienen un podcast. Bueno, no es un podcast, ¿vale? Porque realmente ellos trabajan en una radio local, pero trabajando en una radio local... ¡Podcasting remunerado! Exacto, trabajando en una radio local, ¿vale? Con un programa que tienen diario, que es rollo, ¿sabes? Creo que se llama Maggie y Jack, ¿vale? Y es Maggie Jack in the Morning, básicamente. Bienvenidos a la ciudad del viento, y cosas así. Que durará, pues yo qué sé, 2 horas o algo así. Los pavos... tienen pasta para vivir, ¿sabes? Y básicamente cogen llamadas de gente y ya está, ¿sabes? Y la ves a ella y tiene un casoplón, la tía, pero de locos, que yo veía su casa y decía, esta tía no trabaja en la radio, o sea, no me lo creo, no me lo creo. Pero bueno, me dio envidia, ¿sabes? Me dio envidia. Y de hecho, Rosa, yo te digo, yo te doy ideas, ¿eh? O sea, porque creo que de aquí podríamos aprender, porque les dan la oportunidad, ¿vale? De pasar al programa nacional, ¿sabes? Wow. O sea, lo cual ya sería la leche. Porque este es un programa básicamente de rollo de Encarna de Noche, dígame, ¿quién llama? ¿Vale? Y entonces resulta que llama a alguien y ellos dos se conocen desde hace mucho, son muy amigos, tienen mucha química, ¿vale? Uh-huh. Y entonces llama a uno, ¿sabes? Y les pregunta, es un rollo por su vida privada, ¿no? De, bueno, ¿y qué habéis hecho en Navidad, no? Y entonces estos dos dicen, ostras, yo a mi pareja no la he llevado a la Navidad porque paso de presentárselo. Pero las familias de estos dos, el día 26 de noviembre, el día después de Navidad, quedan todos juntos y celebran la cena o la comida, ¿sabes?, de las dos familias, porque resulta que los padres de ellos dos tienen un local de jazz, ¿vale? Oh. Y entonces, pues nada, les preguntan eso por sus parejas y estos son ni de coña los llevo, porque no, ¿sabes?, porque no se los quiero presentar a la familia. Y entonces, nada, los oyentes les preguntan, ah, tal, es que yo no sé si llevar a mi novia a presentarla a mi familia, porque es muy duro, tal, y entonces es como que a la gente le mola el tema, ¿sabes? Es de, a ver, vamos a hablar de esto. Y deciden, ¿sabes?, para hacer un gran especial y enganchar a la gente a su programa y que por fin, ¿sabes?, el programa local se convierta en nacional, anunciar que van a llevar a sus parejas a presentarlas a la familia en Nochevieja, y además el show va a ser en directo, va a ser en directo desde el Magnolia, que es el local de jazz que tienen sus dos padres, que está al borde de la bancarrota, ¿vale? Y entonces estos dicen, qué mejor que barrer para casa, ¿sabes? Porque así vendemos las entradas de Nochevieja, que no han vendido ni cuatro nuestros padres, y así les hacemos ellos el agosto, nos harán regalos de Reyes, ¿sabes? Porque si no, no van a tener pasta. Y nosotros, pues, hacemos esto. Pero ¿qué pasa? Que resulta que ellos han comentado en la radio local de jiji jaja el tema de no queríamos llevar a nuestros novios a Navidad, ¿no? Y entonces resulta, sorpresivamente, nadie se lo esperaba, porque llevaban 3 meses con ellos o así, ¿no?, que no les sienta bien. ¡No! Sí, y es rollo de... te vas a la mierda. Y entonces resulta que los dejan a los dos. Y entonces, claro, peligra la Nochevieja, que además es un evento que ese evento es el que va a determinar si ellos van a la radio nacional o no, y además necesitan mantener la mentira porque si no sus padres no comen y no les van a hacer regalos. Y entonces dicen, espérate, porque vamos a mentirle a nuestra jefa, ¿vale? Y no le vamos a decir que hemos roto con nuestros novios, ¿vale? Sino que vamos a decir que tú y yo por fin estamos saliendo. Entonces, es súper normal, ¿sabes? Que es como a los... Tenían un novio que han hablado ellos en Navidad y es como ya los dos días están los dos besándose, en plan, además, muy turbio, en plan, te beso, pero ¿cómo? Pero no sé qué. Y están ahí como, esto que te acercas mucho, ¿sabes? Y estás así como, no te quiero besar, qué asco, ¿vale? Pues eso, y se besa. Y el caso es que, bueno, a la jefa dice, ya lo sabía yo porque teníais mucha química, y es de hace 2 días que lo han dejado con sus parejas de antes. Y luego su familia se entera, ¿y qué dicen todos? Ya era hora. Ya era hora, porque llevamos toda la vida esperando a que pasase esto. Y ellos, en vez de decir, papa, no pasa nada, esto es marketing y publicidad, dicen, claro que sí, vamos a seguir la mentira. Total, que la mentira se empieza, vamos, la cosa empieza a complicarse, ¿no? Rollo, porque esto también es fake dating. Y entonces, bueno, pues el padre abre una botella de champán para celebrar lo que llevaba guardando desde el 57, ¿sabes? Le da al chico el anillo de la que había sido de su mujer que ha muerto, que es la madre de la chica, para que le pida la mano, ¿sabes? O sea, es todo como muy loco y ellos dos en plan de ya, pero es que no, a todo esto aparece la chica que era la que... Porque es que resulta que la podcaster, ¿vale?, le gustaba el chico. Y el chico le pidió salir en el baile, en plan de, bueno, es que no se lo he pedido a nadie, entonces vienes tú conmigo, que eres mi vida de toda la vida. Y esta estaba como bien, sí, porque estaba súper pillada por él. Y entonces el chico encontró a otra, ¿sabes?, que le gustaba más y la dejó tirada. Oh, y desaparece. Le destrozó el corazón y entonces aparece. Y la vuelve a dejar tirada cuando los dos iban a ver Bello es vivir, porque era la película favorita de la madre muerta, de la chica. Y es una tradición que tienen todos los años. Y la deja tirada. Y entonces él llega después, tarde, ¿sabes? Y esta es como, vete a mi casa, da igual, siempre haces lo mismo, bueno, da igual, en total, si somos amigos. Y es como, yo ya te estaba amando y tú aquí la has cagado otra vez, ¿sabes? Y nada. Entonces, es todo así como muy turbio. Además, como que el jefe de la Radio Nacional le ofrece al chico hacer un programa en solitario sin su amiga. ¡No! Y es como, ¡oh, Dios mío! No. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Pero bueno, luego resulta que el chico, su sueño no era ser podcaster. Cosa rara, porque ¿quién no querría ser podcaster? Sino que era ser cantante de música jazz, ¿vale? Ajá. Y entonces, el día del Magnolia, claro, tiene que hacer la gran revelación y, bueno, la chica no quiere porque dice que sería mentir a los fans, ¿sabes? Y que eso está mal porque ella se debe a sus fans, ¿sabes? Y entonces... A estas alturas de la película, después de todo... ¡Claro, claro! Vale, vale. Claro, claro. Y entonces el chico sube, ¿sabes? Y dice, es que yo en el concurso de talentos del instituto compuse esta canción y no me había dado cuenta que la había escrito pensando en ti porque te amaba. Y la canción es básicamente, ¡hola, Maddie, te quiero! ¿Sabes? Y dice, no te habías dado cuenta, el subconsciente te juega malas pasadas, ¿no? Y nada, dice, queríamos mentiros, pero la verdad es que yo la amo y me han ofrecido hacer un programa en Radio Nacional, pero yo no quiero, porque yo no quiero abandonar a mi Maggie, porque es lo que más quiero del mundo mundial. Y ella, que ha llegado guapísima, ¿sabes? Ha puesto un vestido y tal, porque si no, ella siempre va como desarreglada, ¿no? Mentira cochina. Va siempre como desarreglada. Y nada, y está estupenda, maravillosa, y todo el mundo quiere... Bueno, es que hay un chico que quiere ligar con ella, y el otro se entromete en plan de vete de aquí, es mi chica, aunque no sea mi chica y luego vaya a quedar con otra, ¿sabes? Bueno, y nada, y eso, y entonces al final resulta que hacen el anuncio de que están juntos, pero es que es de verdad. Y hay una escena post-crédito, ¿sabes? En plan de la Navidad siguiente, en la que repiten la tradición de quedar los dos juntos e ir en trineo, porque... ¿Sí? Él lo hace para ella, para animarla cuando la ha dejado su novia anterior, porque en el fondo es un buen chico. Y entonces resulta que le pide matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué es una película navideña sin una proposición de matrimonio? Mal, mal. Y nada. Me parece en realidad la peor época para hacerlo, ¿no? Es como, ¿no tienes bastante mierda con todo lo que está pasando que te lías a eso también? Pues Dios. Mira, Rosa, qué bonito que de regalo de Navidad, ¿sabes? Te pidan matrimonio. Toma, te regalo un anillo y me ahorro un regalo. ¡Ja! Suficiente has tenido con esto. Exacto. Es de, me he gastado 3 veces el sueldo, creo que es lo que dicen en las películas. O sea, 3 sueldos es lo que tiene que costar tu anillo. Pero que películas. Eso tiene que ser como una cosa muy de Estados Unidos, en realidad, no lo de pedir la mano en Navidad o en Nochevieja, porque, por ejemplo, en la de Amor de Calendario también es como, mira, va a pasar, está clarísimo. Yo creo que aquí en España eso no se lleva. Es decir, bastante jaleo tienes con conocer familia y visitar familia y leches. No sé. No tengo ni idea, también es que a lo mejor la gente con la que nosotras nos relacionamos no hace ya, esas no, cosas, no son, ¿sabes? Muy de tal. Y además es que afortunadamente creo que en España no se llevan tanto las pedidas a gran escala, sí. ¿Sabes? De estas de voy a montar un pifostio aquí que te cagas para pedirte la mano, cosa que puede ser muy turbia, o sea, puede ser muy turbia. Pero bueno, en esta película hacen algo de pifostio, ¿sabes? Pero al fin y al cabo se lo pide y está solo ella. Entonces, quiero decir, no hay esa presión social de hacerlo públicamente. Está todo el mundo mirando. Exacto. Vale. Pero bueno, nada. Quería acabar con esta porque son podcasters. Son podcasters. Y es muy bonito, la verdad. Es que yo me sentí muy identificada. Dije, yo también tengo una casa súper grande y la vida solucionada siendo podcaster. Incluso si hiciese un podcast diario, seguro, ¿sabes? Entre semana. Seguro que podría permitírmelo. Y además eso, en plan de y esquís y vestidos de fiesta. Y bueno, y además invitarlas rollo a un sitio súper lujoso y súper estupendo que hay que ir de super etiqueta, ¿sabes? Porque eres podcaster. No, jamás en la vida has grabado en pijama. ¡Qué tontería! No. Pues eso. Y nada, la verdad es que esta no es de las peores, está graciosa y además tiene la gracia de que, bueno, vale, es algo navideña, pero es más de Nochevieja. Entonces, permite ver dos tipos de decoración, porque tiene la decoración navideña y enseguida la cambian por la decoración de Año Nuevo, que es básicamente toda en dorado. Eso te iba a decir, digo, Año Nuevo es dorado y tirantes. Exacto. Y brillis. Que en Navidad puedes tener brillis, pero es más de luces, ¿sabes? No, en Navidad tienes que ir con jersey porque hace frío. En Nochevieja automáticamente se va el frío. Claro. Entonces ya puedes ir para coger pulmonía, ¿sabes? Sí, en el look pulmonía, escotazo y pulmonía. Exacto. En fin. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado de todas las películas navideñas que teníamos aquí apuntadas. Que ¿sí? Puede que no sean ni siquiera todas las que hemos visto. No, no son todas las de la temporada, no son todas las que hemos visto, pero bueno, yo creo que no se nos ha quedado mal. Es una buena selección. Os hemos dado la chapa un rato largo. Uh-huh. En fin, esperamos que si las hayáis visto os hayáis divertido con nosotras. Esperamos que si no, os hayamos ahorrado un mal trago con aquellas que son terriblemente malas. Uh-huh. O yo qué sé, o daros material para cuando queráis ver cosas verdaderamente malas, que también a veces uno necesita verlas. Uh-huh. Y nada, creo que con esto podemos iniciar la temporada por todo lo alto y despedirnos hasta el siguiente programa, ¿no? Uh-huh. Que esperamos que no sea muy tarde, en realidad. A ver si los próximos meses podemos llevar una mejor periodicidad que lo que han sido los últimos meses de 2020, que han sido bastante terribles, tanto para Rosa como para mí. Así que, nada, esperemos que este nuevo año inicie. No vamos a decir ni va a ser nuestro año, ni no, nada por el estilo. Simplemente, por favor, que sea un poquito mejor que el anterior. Yo con eso ya me conformo. Sí. ¿Vale? Un poquito mejor, sobre todo que los últimos meses, por favor. Y nada, feliz año a todos y a todas quienes nos estéis escuchando. Y nada, voy a recordar las redes sociales, que hace tanto que no grabamos que no quiero que se me olvide. Ya sabéis que somos Fangirl Podcast con 3 R's en el correo electrónico, fangirlpodcast@gmail.com, Fangirl Podcast en iVoox, donde supongo que nos estaréis escuchando, Fangirl Podcast también en Ko-fi, por si queréis invitarnos a un café. Y Fangirl Podcast con 2 R's únicamente en Twitter. Con 3 R's también en Instagram, por si nos queréis buscar. Subiremos fotos en los próximos días / semanas. Y dicho todo esto, ya creo que solamente nos queda despedirnos, Rosa. Pues sí, nada, ¡feliz Navidad y feliz Año Nuevo y felices Reyes! Exacto. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Buenas, estamos en 2021. Bien, aplauso para todos, lo conseguimos. Y con ello entrena. Buen comienzo.